Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Renzis, ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Renzis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy. Buenos días. Cuando se supo el resultado del ADN de la camisa del puestero de Benetton, se cayó todo lo que se pretendió instalar el fin de semana acerca que la sangre que habían encontrado en la camisa, incluso reafirmaban las fuentes que habitualmente informan a la prensa que ya estaba absolutamente asegurado que la sangre era de Maldonado. Decíamos, se cayó la última tesis que la prensa dicta al gobierno, los troles y los servicios de inteligencia pretendieron instalar en todos los periodistas y en la sociedad en su conjunto acerca de que el puntazo que le había dado a Maldonado el puestero había producido la muerte de Santiago Maldonado. Se cae eso en el mismo momento en que el macrismo estaba cometiendo un error gravísimo desde el punto de vista político, comparable al de Cristina Fernández cuando sacó el 54%, con la diferencia de que Cristina tenía el 54% de los votos reales de una elección y Macri apenas el 34% de los votos de una interna. Y le hicieron creer sus asesores, los que hacen el diario de Irigoyen, y la propia prensa oficialista, que eso era suficiente como para ir por todo, lo mismo que había dicho Cristina aquel día, a lo que después le agregó, si no le gusta lo que estamos haciendo, que hagan un partido y se presenten a elecciones. Bueno, hicieron un partido, se presentaron a elecciones y le ganaron. La soberbia, que es propiedad de aquellos que no son humildes, parecería haberse contagiado más allá de que no le quiso entregar el bastón de mando y la banda Cristina Macri. Porque el episodio de soberbia del gobierno de pretender que una simple interna que no compitieron con nadie en la mayoría de los partidos y frentes electorales fuera carta de presentación para ir por todo, el ofenderse con los movimientos sociales, el querer ir por los dirigentes sindicales, el insistir con el kirchnerismo tribunalicio termina ayer con una casi fractura del gabinete, donde hubo una fuerte discusión cuando se conoció el resultado del ADN, porque dijeron la calle está quemando y el jueves los movimientos sociales se van a plantar con ollas populares frente a los hipermercados y supermercados a pedir comida para los necesitados. Carolina Stanley, que era la más idealista de todas, también recibió la noticia y la orden de Quintana, y obviamente del jefe de gabinete, de endurecerse. Y había salido a hacer declaraciones que no hicieran marketing con la pobreza, que había grupos intencionales piqueteros que hacían marketing con la pobreza, etcétera, etcétera. y tuvieron que remontar el barrilete urgente y llamar a los movimientos sociales para pedirle una urgente reunión para evitar que el mundo muestre la noticia de que el 32% de la gente en la Argentina que tiene hambre se planta representativamente por estos movimientos frente a los hipermercados para pedir alimentos. A Macri se le cae a nivel mundial lo que ellos creen una carta de presentación de un presidente que, a contrario de Cristina, tiene mucho diálogo a nivel internacional, que tiene programado una serie de organizaciones y que está esperando nada más ni nada menos que al primer ministro de Israel, que viene porque le vamos a entregar, como ya le dije ayer, secretos que los argentinos ni siquiera nos vamos a enterar del caso Amia. Para de frente a esta situación y lo poquito que le duró el vamos por todo de Macri, ha hecho que también desesperadamente hablaran con dirigentes sindicales para pedirles a ellos que traten de no hacer el paro, de enfriar el paro. Macri, al que quisieron presentarlo como el nuevo Macri, ¿quién? La prensa dicta, ¿quién? Los que son más macristas que el propio Macri, y que sigue siendo el mismo rubio de ojos celestes que fue elegido presidente de Boca. Macri, cuando echó a dos funcionarios, quisieron hacer ver que le estaba pasando factura al gremialismo, cuando en realidad echó a dos funcionarios que él había puesto. Uno que lo venía acompañando, el segundo de Triaca, desde la época del Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, y otro que le había entregado, que era un médico, el manejo de una de las cajas más importantes. Obviamente, dijeron, los castigó. Después quisieron castigar a los movimientos sociales porque habían acompañado la marcha y la protesta de la CGT. Bueno, le salió todo mal. Le salió mal el resultado de la camisa, porque la sangre no es de Maldonado. Le salió, dejaron con el ADN del padre. Le salió mal lo que pretendían hacer con los movimientos sociales, porque se levantaron el jueves pasado y se fueron de la reunión y ahora se tuvieron que llamar de urgencia para hoy, para ver si evitan lo de mañana, lo del jueves. La corriente clasista y combativa, que fue la que dijo que esperaban hasta el jueves, lo iban a hacer los miércoles, pero la corriente clasista y combativa, que venía de una reunión nacional en Salta, le pidió al resto de los movimientos sociales pasarlo el jueves, aceptaron, y están para dialogar, porque no quieren que fracase el plan. Los dirigentes de movimientos sociales van a ir todas las veces que lo llamen, porque en definitiva no quieren que el plan fracase. Pero este plan, salvo que estemos mal informados, se ha ejecutado en una simple parte, cuando a esta altura del año tendría que tener ejecutado, según la ley, el 70% y no llega al 40%, repito, salvo que estemos mal informados. Por lo tanto, no es como se está presentando por allí, que están pidiendo más dinero, están pidiendo que se cumpla con la ley que es del Congreso Nacional. En el medio de esto, pretendieron salir con que los movimientos sociales y demás van a tener que cobrar electrónicamente y pagar electrónicamente a través de las aplicaciones en los teléfonos. Porque se quiere pasar al plástico toda la actividad económica para que no haya más papeles circulando. Hay países en el mundo que ya funcionan así. Bueno, yo tengo otra noticia para darles. Hay un grupo de bancos, 14 bancos, que son argentinos y que son de los más importantes que operan en nuestro medio, internacionales que operan en nuestro medio, que son los que conforman un grupo que hace mucho tiempo vienen manejando una de las tarjetas de crédito más importantes a nivel mundial y que tiene alto consumo en la Argentina, que es la tarjeta Visa. Pero también manejan la red Banelco, que es uno de los sistemas que tienen la red bancaria. Bueno, este grupo de bancos, entre los que se encuentran los más importantes, el Santander, Banco BBA, el Macro, el HSBC, el Galicia, por lo menos algunos, son 14 bancos, han decidido vender el 51% del paquete accionario de una empresa que en la Argentina, independientemente de Visa Internacional, controla la tarjeta Visa y controla la deuda Nelco. A ver, ¿cómo podemos explicar esto? La tarjeta que usted tiene para consumo, el que le da el crédito es el banco. Entonces, 14 bancos de la Argentina, que funcionan en la Argentina, algunos son nacionales y otros internacionales, pero que funcionan en la Argentina, armaron un pool y trabajan la tarjeta. Por eso usted puede tener de la misma tarjeta Visa, si usted quiere, una por cada banco que les pide. Frente a esta situación, la pregunta es ¿por qué no quieren vender el 51% del paquete accionario? Porque todo ese dinero que ellos le están dando de crédito a la gente, no se lo quieren dar más, lo quieren meter en la timba financiera, porque el propio Estado está pagando una usura que no se consigue en ninguna parte del mundo. Ergo, produjeron la salida de un histórico presidente de Prisa, que así se llama la empresa que agrupa a todos los bancos, y la salida de Wismer, o Schindler, para no decirlo con el CH que tiene adelante, y el reemplazo de un ex IBM, Diego Mafer, como presidente de ese grupo Prisma, apunta a la liquidación por parte de estos 14 bancos de la tarjeta Visa y de Banelco. Primero venden el 51% y después quieren vender el 49% restante. Ya hay interesados. Un grupo brasilero y un grupo norteamericano. El grupo norteamericano se llama Avent, el grupo brasileño se llama Cielo, y es otra demostración más de cómo seguimos traspasando el crédito y las finanzas a manos extranjeras. Si bien es cierto que son bancos internacionales, pero por lo menos operan en la Argentina los que integran esos 14 bancos que integran el grupo, pero hay otros como el Galicia, que son bancos nacionales, o bancos macro, que son nacionales, y nos encontramos con que hay una transferencia hacia el exterior del crédito de los ciudadanos argentinos. Ergo, no solo estamos privatizando todo lo que podemos, sino que además los banqueros que operan en el mercado argentino dijeron pongamos toda la plata en la usura y en la timba, porque da un resultado fenomenal. ¿Para qué vamos a estar dando crédito que tenemos que andar atrás de la gente a ver si paga o no paga? Es decir, mientras a los grupos sociales le quieren dar un teléfono, o mejor dicho, quieren darle la aplicación para que en el teléfono, por más común que sea ese teléfono para poder tener la aplicación, puedan cobrar y pagar desde ese teléfono para no manejar efectivo, la tarjeta, una de las que más trabaja en la Argentina y a nivel mundial, que repito, no tiene nada que ver Visa Internacional, sino que tiene que ver con el grupo que opera en nuestro país, tiene su paquete accionario en venta. Es raro, ¿no? Pero claro, cuando uno ve cómo se fomenta desde el Estado Nacional la usura, dice, ¿quién va a venir a poner plata en la industria? ¿Quién va a venir a invertir en la Argentina si la gente que integra el gabinete de Mauricio Macri tiene la plata en el exterior? Bueno, con esos funcionarios que tienen gran parte de su capital en el exterior, se tienen que reunir los muchachos de los movimientos sociales para decirle que pongan plata aquí, en la Argentina, para los que tienen hambre. Es difícil, es difícil. Pero la situación está muy complicada y el gobierno se dio cuenta, no que puede perder la calle, que se le va a conflictuar de aquí a las elecciones la calle. Y mientras esto pasa, hay aprovechamientos electoralistas. Por ahí apareció el impresentable de Moró pidiendo que la gendarmería no cuide el comicio porque no es confiable. Sin recordar que Cristina Fernández hace nada más que algunas horas ha dicho es la misma gendarmería, el tema es que ahora las horas se las dan a otros. Efectivamente, es la misma gendarmería. E imaginando que la gendarmería tuviera algo que ver con Maldonado, será un gendarme, será un escuadrón, pero ¿qué tiene que ver eso con estudiar un comicio? Pero quieren presentarlo como que ahí está la irregularidad. Pero sin embargo, Moro, que lo conoce del radicalismo, puso el punto en algo que nosotros denunciamos hace más de de 20 días. Y que fue nada más ni nada menos que el funcionario que durante todo el kirchnerismo manejó el tema electoral, que se lo dijimos que misteriosamente ahora trabajaba en el correo. Entonces, allí han centrado lo que ellos creen que puede ser un fraude. Y pidieron fiscales electrónicos, ya lo repetimos, siempre estuvo habilitado por el fiscal electrónico. Lo que ocurre es que el Frente Ciudadano no lo presentó, el resto de los partidos fueron con el fiscal electrónico. Eso fue un problema de ellos, que no lo llevaron a... porque están, no tienen que pedir permiso a nadie, se presentan con el poder y entran. Entonces quieren disfrazar y sacarle rédito electoral a una cosa que no tiene nada que ver. Porque no alcanza las Fuerzas Armadas, la policía, provinciales y demás para cuidar y considerar los comicios. Y ellos lo saben bien porque lo han hecho antes. La misma Cristina dijo, la misma gendarmería, lo que cambió fueron los que dan las órdenes. Bueno, el personaje del correo, Tulio, nosotros se lo mencionamos hace 15 o 20 días, ustedes recordarán. Ahora se dan cuenta que por allí pasa el secreto. Sí, efectivamente, por allí puede pasar parte del secreto. Es el mismo que durante todos los años del kirchnerismo controló el hecho electoral en la Argentina. Es la misma empresa española denunciada por fraude, la que hace el comicio ahora, que lo hizo durante todo el kirchnerismo. Por lo tanto, pongámonos en serio a hablar de estas cosas, porque si no, estamos tirando todos los días una pálida más a esta democracia fraudulenta que ya no resiste más. Hace agua por todas partes. Lo cierto es que frente a estas cuestiones que están ocurriendo, la sociedad que está fuera de esta información, que no tiene por qué estar en contacto con esto, va a empezar a escuchar de los periodistas de Clarín, de La Nación, de todos aquellos que dijeron que a Maldonado lo habían posiblemente muerto el cuchillo aquel y los que instalaron el fin de semana, los que nos llamaron a nosotros y a otros periodistas que son fuentes inobjetables, que habitualmente informan muy bien, etcétera, etcétera, que obviamente fueron operadas por los servicios de inteligencia, todos esos hoy murieron al amanecer, por decirlo de alguna manera, para que se entienda. Y con eso murió la tesis del ecuatoriano Durán Barba de que hay que pelearse con todo lo que tenga que ver al peronismo. Es decir, no es justamente el turno de los Fernando Iglesias, que quería proponer una marcha de apoyo al gobierno del 16 de septiembre, fecha de la fusiladora, cuando cayó Perón, y ahora se dieron cuenta que eso iba a ser más irritable y la cambiaron para el 24. Pero lo cierto y lo real es que el gorilismo que da vuelta en la puerta giratoria del gobierno perdió una batalla y se quieren disfrazar de monos. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 8 grados la temperatura actual, 20 minutos han pasado de la hora 6. Los trenes funcionan con normalidad, los subterráneos también y el premetro de la misma forma. Ayer, a las 22:30, un incendio que aparentemente se inició en la parte correspondiente a Ferrocarril Sarmiento, pero eso hay que chequearlo, pero que dijeron que había sido en la estación Miserere del subterráneo, por provocó la muerte aparentemente también de un indigente que estaba durmiendo allí. Hubo pánico en un momento determinado porque salía humo por todas partes en el subte. Por suerte se pudo evacuar a la gente, se cortó el tránsito por arriba, por precaución, ahora está funcionando normalmente, pero Subterráneos dice que ocurrió el incendio en la parte ferroviaria del Sarmiento, a donde se juntan justamente en la estación la parte del tren con la parte del subterráneo. Sea como fuere, falleció una persona que tratan de identificar. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En el Abierto de Estados Unidos, dos argentinos con esperanza, pero Del Potro, que prácticamente iba perdiendo 2-0, estaba totalmente fuera de control físico porque jugó engripado, incluso tuvo que estar tomando analgésicos durante el partido, dio vuelta a un partido memorable. Y ahora lo espera una gran oportunidad para acercarse a la final. Vamos a la información con Enrique Kepa. Así es, gran actuación del tandilense Juan Martín Del Potro en el Abierto de los Estados Unidos, último gran slam de la temporada. En Flushing Meadows superó a Dominic Thiem, el austríaco, que era el sexto cabeza de serie por 1-6, 2-6, 6-1, 7-6 y 6-4. De esta manera, que va a enfrentar buscando un lugar en las semifinales de dicho torneo a uno de los tres o máximos favoritos, porque es el tercer preclasificado, me refiero a Roger Federer, el suizo, que venció al alemán Philipp Kohlschreiber por 6-4, 6-2 y 7-5. Otro que busca la posibilidad de llegar a cuarto fin de final en el mismo torneo es el otro argentino que queda en carrera, es el peque Diego Schwartzman, que va a ser la primera raqueta cuando Argentina juegue por el repechaje por la Copa Davis ante Kazajistán dentro de pocos días. Va a enfrentar al español Pablo Carreño Busta, está en el día de hoy buscando justamente un lugar en los cuartos de final del Abierto de los Estados Unidos, que se está disputando en Flushing Meadows. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, hoy es el día del Boy Scout en nuestro país. Yo tenía un amigo que decía que los Boy Scout eran chicos vestidos de hombres, dirigidos por un hombre vestido de chico. Hoy te digo que los que dirigen a los Boy Scouts tienen pantalones cortos y los chicos que hacen de Boy Scouts tienen pantalones largos. Por eso decía, eran chicos vestidos de hombre, dirigidos por un hombre vestido de chico. Exactamente, es una vieja frase que perdura. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Alguna vez, en la reserva de Racing, formó una línea delantera con Corbata, Barrera, Angelillo, Adalberto Rodríguez y Ciña. Era la reserva de Racing. Angelillo después fue consagrado también en Boca, jugó integrando un terceto fenomenal con Maschio a la derecha y Sibori a la izquierda, que se llamaron los Caras Sucias de Lima ya por 1957. Nacía un día como hoy de 1937, seguramente Diego después durante el día nos hará acordar de Valentín Angelillo. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Hoy es el Día Internacional de la Beneficencia y hablando de esto, se cuenta siempre el episodio de cómo se creó la Fundación Eva Perón. Las damas de beneficencia en la República Argentina, que integraban la aristocracia y la sociedad de entonces, sabían que la esposa del presidente de la República por lo general tenía la presidencia honoraria. La fueron a ver Evita y empezaron a dar vuelta diciéndole, y usted es muy joven, en fin. Entonces Evita se levantó y dijo, bueno, póngala a mi madre, y a partir de ahí quedó muy indignada. Perón la vio con los ojos vidriosos como si estuviera por lagrimear y le preguntó, ¿qué te pasa, negrita? Le contó y dijo, no te preocupes, y al otro día se construyó la idea de la Fundación Eva Perón. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. 25 minutos han pasado de las 6 de la mañana, aeroparque y aeropuerto funcionan sin novedad. Nos vamos a meter entonces en lo primero de Diego Carbone. Hoy conmemoramos internacionalmente el Día de la Mujer Indígena. Este día se hace conmemoración de la heroína Bartolina Sisa, que nació en la comunidad de Sulhuaqui de Ayilú el 24 de agosto de 1753 y fue asesinada en La Paz el 5 de septiembre de 1782. Heroína aymará, virreina y comandante, junto a su esposo, el caudillo y virrey aymará Túpac Atari, Julián Aspasa, se había casado con Julián cuando ella tenía 25 años en 1478. En su memoria se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena. El segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América reunido en Tiwanaku, Bolivia, el 5 de septiembre de 1983 instituyó el Día Internacional de la Mujer Indígena en honor de Bartolina Sisa. Y esta valerosa y aguerrida mujer aymará, quien se había opuesto a la dominación y la opresión de los conquistadores españoles, fue brutalmente asesinada y descuartizada el 5 de septiembre de 1782 en La Paz, Bolivia. En la actualidad, muchas comunidades de Bolivia, Perú, Chile y la Argentina le rinden homenaje, al igual que a las heroínas de la Coronilla, valerosas mujeres de la zona de Cochabamba, lideradas por la anciana no vidente Manuela Gandarillas y por Manuela Rodríguez, esposa de Esteban Arce, quienes se organizaron y se armaron para enfrentar a las fuerzas realistas, y pese que había una gran desproporción, con sacrificio y valentía lucharon en contra de la corona española durante la batalla sostenida en la colonia de San Sebastián en Coronilla el 27 de mayo de 1812. Bartolina Sisa es reconocida como una de las mujeres más valientes de la época de la lucha contra el invasor español. Nuestro homenaje a esta heroína de la patria grande, la aymará Bartolina Sosa. Y la señora Parodi canta de su autoría India. India, bella mezcla de dios y pantera, doncella desnuda que habita el Guaira, arisca romanza curvó tus caderas. Copiando un recodo de azul Paraná, Santiago de Chile se descubrió en la excavación de un subterráneo utensilios y un cementerio que tiene 1300 años. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. de la presencia de los originarios de Chile, lo que se encontró tiene que ver con la existencia en una excavación en Santiago, donde estaban preparando la estación de subterráneo, tiene que ver con una antigüedad de 1.300 años y que evidentemente mostró que allí había existido un cementerio. Pertenece, esto que se descubrió en Chile, a la cultura Llolleo, una de las que habitaron del otro lado de la cordillera. El tema se llama Vienen por el Oro, que es una de las expresiones de los originarios de toda la Argentina y de toda América, sabiendo que el oro americano enriqueció a la usura europea. Otro servicio de Utgra Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Utgra, Domingo Bruno, Secretario General. Como fútbol por la Copa Argentina, estos fueron los resultados. Así es, jugaron en el día de ayer dos partidos en cancha de Arsenal. Vélez le ganó al Docibe de Mar del Plata por un tanto contra cero. El gol lo convirtió el exjugador de River y que viene de jugar en Quilmes, nada más ni nada menos que Federico Andrada. En tanto que en el otro encuentro, que se llevó a cabo en el estadio de Unión de Santa Fe, allí la victoria fue para Godoy Cruz de Mendoza, que superó a Newell's Old Boys de Rosario por 2-1. Rodríguez y García, los tantos del equipo mendocino. Galeano en contra, el exjugador de Independiente, para el conjunto rosarino. Por octavos de final para la Copa Argentina, ya están confirmados los cruces entre River Plate, Defensa y Justicia, Olimpo de Bahía Blanca, Gimnasia y Grima de Mendoza, Unión de Santa Fe, Deportivo Morón, Huracán Vélez Sarsfield y Godoy Cruz de Mendoza ante Banfield. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Tengamos cuidado, el mosquito del dengue ya está entre nosotros en la ciudad. Atención con esto, no hay que distraerse y hay que tomar todas las precauciones de no tener utensilios donde se pueda juntar agua estancada y que se pueda desarrollar el mosquito. Repetimos, se anticipó la llegada del mosquito del dengue. Cuidado con esto. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Renzis. Ayer y Hoy. Bueno, la información dice que el hombre herido en el puesto de la estancia de Benetton no es Santiago Maldonado. Las muestras de ADN no coincidieron con el joven desaparecido, según confirmó el juzgado federal de Esquel. La justicia informó que las manchas de sangre del joven herido por el postero de Benetton el 21 de julio no coincidieron con el ADN de Santiago Maldonado, quien está desaparecido desde esa fecha. Según el juzgado federal de Esquel, el perfil genético de la persona que había sido herida el 21 de julio durante el ataque sufrido por Evaristo Jones en las cercanías de Epuyén, en la provincia de Chubut, no tienen coincidencias con el perfil genético de un hijo biológico de Enrique Daníbal Maldonado y Estela María Peloso, es decir, Santiago Maldonado. Además, la justicia destacó que el Servicio de Huellas Digitales Genéticas está realizando análisis y cotejos para determinar a quién corresponden las muestras recogidas en las camionetas de Gendarmería Nacional para determinar si en ellas se llevaron a Maldonado el 1 de agosto y además se explicó que también se está trabajando sobre tres prendas y la vivienda donde el joven vivió en el Bolsón. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En el año 2008 fallecía Eduardo Vergara Leumann, vestuarista, actor, en fin, creativo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, hoy juega la selección argentina con Venezuela en River, 20:30. Esta es la probable formación del equipo de Sampaoli. Probable formación entonces del equipo que dirige Jorge Sampaoli en su debut como local aquí en el Estadio Monumental. Lo va a hacer entonces en la valla con Sergio Romero, el exjugador de Racing. Estará en el fondo con tres: Javier Mascherano, Federico Facio y Nicolás Otamendi. Ya que dijiste que era de Racing, pues acá Mascherano de River, ¿qué más? Mascherano de River, Facio de Exferro, Nicolás Otamendi ex Vélez Sarsfield, Paulo Dybala ex Instituto de Córdoba, Guido Pizarro ex Lanús, Ever Banega ex Boca y Newell's Old Boys Rosario, Lionel Messi, que es jugador de Barcelona pero que fue surgido originalmente de Newell's Old Boys Rosario, Lautaro Acosta, el jugador de Lanús, Mauro Icardi, el jugador del Inter de Milán, y Ángel Di María, el jugador del PSG francés. Espera, Di María de central, ¿y Icardi de dónde? Icardi aquí no jugó, tengo que investigar, pues no recuerdo aquí que haya jugado en surgido aquí. ¿En qué equipo surgió aquí en la Argentina? En algún lado jugó. Sí, en algún lado sí, pero no lo tengo. Yo lo conozco de la trayectoria de Icardi y cuando aparece jugando en el fútbol internacional, ¿no? Pero el resto sí, Acosta, original de Lautaro Acosta, original de Lanús, surgido de las inferiores de Lanús, si no me equivoco. Y bueno, el resto ya lo dijimos, ¿no? Entonces repasamos rápidamente: Romero, Mascherano, Facio, Otamendi en el fondo, Dybala, Pizarro, Banega, Messi, Acosta, Icardi y Di María, un equipo ultra ofensivo, más ofensivo que el que presentó en el Estadio Centenario de Montevideo. Ojalá que lleguen los goles, porque Argentina necesita ganar y por muchos goles para, de ganar Chile ante Bolivia hoy, bueno, lo pueda superar en la tabla. Diego, ¿vos tomás mate? Yo tomo mate, amargo. Bueno, preparate porque aumenta la yerba del 5%. Qué macana, dejo de tomar mate entonces. No, ponele menos yerba. Menos yerba. Claro, más agua. Coema, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. Coema, Municipales del País. 39 minutos pasaron de las 6 de la mañana. Sí, Carbone. Te digo dónde se inició Mauro Icardi antes de meternos con Angelillo, porque nació acá en Rosario, pero la familia se mudó a Gran Canaria y cuando tenía 9 años empezó a jugar en un club que se llamaba Unión Deportiva Vecindario en la Gran Canaria, donde marcó más de 500 goles en las categorías inferiores. Y acá no jugó en ningún lado. Acá no jugó en ningún lado, ya no. Se fue de chiquito a España. Me parecía a mí. Y le pusieron de apodo el Águila. Va a jugar el Águila entonces. El Águila va a jugar. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas. Somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. El equipo venezolano es muy joven, ¿no? Sí, el arquero titular es el arquero que jugó en la final del Mundial Sub-20. Fariñez, que porque tuvo una actuación estupenda en el partido anterior con Colombia, Rafael Dudamel, que es el técnico de la selección mayor venezolana, la Vinotinto, decidió dejarle la titularidad. Así que Venezuela va a alistar a Fariñez, García, Chencelor, Villanueva y Fletcher, Córdoba, Herrera, Figuera y Manchis, Martínez y Salomón Rondón, que es la figura del equipo venezolano que trae aquí, que bueno, que está en este momento último en la tabla de posiciones y que está absolutamente eliminado de cualquier posibilidad. ¿Sabes qué pasó un día como hoy? ¿Qué pasó? Nos comimos 5 con Colombia. Ah, el famoso partido del año 93. Es el aniversario. Sí. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. El día 5 de septiembre de 1905 fallecía Miguel Cané, el autor de Juvenilla, donde en esa trascendente narración relata sus épocas de estudiantes en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y la obra fue publicada en 1884. Un día como hoy moría Miguel Cané. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En 1921 se inauguraba el Teatro Cervantes de Buenos Aires, un hermoso teatro que está en Córdoba y Libertad, con la obra Dama Boba, una obra de López de Vega. El teatro fue realmente proyectado por los actores, y allí trabajó mucho María Guerrero y su esposo, Fernando Díaz, Díaz de Mendoza se llamaba, y los arquitectos fueron Aranda y Repeto. El teatro, que ahora ha sido remodelado, es una de las joyas que tiene la ciudad de Buenos Aires, el Cervantes. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 42 minutos pasaron de las 6, Carbone. Hablabas de Angelillo. Angelillo, su nombre completo era Antonio Valentín Angelillo, nació el 5 de septiembre de 1937, hoy cumple 80 años. Exfutbolista argentino, fue internacional con la selección italiana y la selección argentina. En el 57 participó de la película Fantoche, protagonizada por Luis Sandrini, haciendo de él mismo, por supuesto. Arrancó su carrera profesional en Arsenal de Lavalloll en 1952. En torneos oficiales, Angelillo jugó 11 partidos, anotó 11 goles para la selección argentina. Ganó el campeonato sudamericano del 57 anotando 8 goles y conformando la famosa delantera llamada Los Caras Sucias con Omar Soibori y Humberto Maschio. Después del torneo, los tres cracks fueron vendidos a diferentes equipos italianos. Después de dos temporadas... Perdóname, Angelillo y Maschio 5 millones de pesos cada uno, Soibori 10 millones, y con eso River cerró la herradura. Es decir, hizo la primera tribuna de un piso y medio, digamos, y después en el 78 el Estado terminó de hacer el anillo. Pero los 10 millones de Soibori sirvieron a River para cerrar la herradura monumental. Después de dos temporadas, Angelillo adquirió la ciudadanía italiana y jugó dos veces para la selección de Italia, anotando un gol. Dirigió a la provincial Osorno de Chile y, como no hizo el servicio militar obligatorio, estuvo 20 años sin poder volver a la Argentina. Hoy el querido Angelillo cumple gloriosos 80 años. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Hay alguien que tiene más de 80 años y que todavía trabaja, o por lo menos trabajaba en radio. Parece ser que ya en radio no va a trabajar más, que se va a dedicar a la televisión. A quien conocí como locutor de turno, junto con Cacho Fontana, Leonel Godoy, en fin, una barra de viejos locutores en Radio del Pueblo, y me estoy refiriendo a una voz de esta casa, a Riverito. ¿Qué sabes, Diego, de González Rivero? Bueno, Riverito está queriendo trabajar menos, porque hace 100 horas de programas entre radio y televisión, y entonces ha dejado de hacer la danza de la fortuna por radio. Le cambió el título, lo pasó al título anterior que él tenía, Suerte y Verdad, y lo ha dejado a cargo a partir de las 2 de la tarde, cuando empiezan las loterías, los primeros sorteos, a un amigo nuestro, Eduardo Marino, para que cubra el lugar, pero siempre con la producción, o sea, de él y César, de la mujer. ¿Y César Gómez va a estar o va a estar en televisión y con César él? César Gómez va a estar en televisión con él, porque había arrancado César Gómez y ahora... claro, César parece que llegaba corriendo porque venía, bueno, de otra radio, y entonces lo puso Eduardo Marino. ¿Sabes políticamente qué es González Rivero? ¿Qué es? No lo vas a acertar nunca en tu vida. Y no. Demócrata progresista. No. Miguel, César sí. Gómez está en el programa de las 21. En el sorteo de las 21 lo conduce César Gómez. ¿A la noche? César, sí. ¿Por esta radio? Por esta radio. Ajá. Bueno, saludos a todos ellos entonces y a esa voz tan increíble, ¿no? Todos los locutores, César Aria y Eduardo, los dos tienen una voz maravillosa. Todos los locutores que trabajaron con usted, Miguel. Sí. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En un país donde la justicia no funciona, casi todas las cosas que pasan alrededor suelen tener defectos para poder determinar que existan el Estado de Derecho. Cuando los que tienen que impartir justicia demoran a propósito un fallo, no solamente se están pasando al bando contrario, es decir, al bando de la delincuencia, sino que están congelando por los tiempos el funcionamiento de la democracia. Los jueces, que muchas veces se han creído absolutamente poderosos, sin embargo, han tenido dobleces constantes y permanentes en más de una causa. Y hace ya mucho tiempo, desde el regreso de la democracia, que los jueces aprendieron que tienen que ser oficialistas, es decir, que los que cambian son los gobiernos, pero que ellos siempre son oficialistas. Entonces, planchan las cosas que atacan al gobierno de turno, las aceleran cuando ese gobierno de turno perdió el poder, y así sucesivamente nos van entreteniendo con cuestiones que llevan 20 años, 30 años, dando vuelta y llenan de papeles estantes y edificios que ya ni siquiera aguantan el peso de los expedientes. ¿Cómo puede ser entonces que nosotros querramos meternos de pleno en una democracia y que no hablemos de estas cosas? ¿Cómo puede ser que no estemos profundizando seriamente qué hace el abogado en la Argentina en función de la defensa de los intereses de un acusado y qué hace ese mismo abogado en función jurídica del otro lado, es decir, como juez o secretario de un juzgado? Y es indudable que donde la verdad y la mentira pueden ser utilizadas porque ambas están habilitadas, llega un momento en que uno no sabe qué es lo que está escuchando y dónde está parado. Entonces, en una sociedad donde la democracia está renga porque no funciona la justicia, aparece algo que está mal, y que es el poder de la prensa. Y entonces la prensa ocupa un rol que no le corresponde, que no nos corresponde. Es decir, hoy por hoy gravita más un medio de difusión que un juez. Porque el medio de difusión puede poner en evidencia al juez que no trabaja, puede alertar para que se trabaje sobre determinada causa, pero también puede instalar una causa y puede juzgar antes que la justicia y condenar antes que la justicia. Porque si yo le hago una pregunta a ustedes sobre lo que ha instalado la prensa en general, sobre el famoso kirchnerismo tribunalicio, ustedes van a encontrar que hay un montón de gente acusada, pero que la justicia de esa gente que la prensa acusó, lentamente va llevando el expediente y ni siquiera hay un resultado, ni a favor ni en contra. Por lo tanto, supuestamente por esa misma justicia, es inocente. Sin embargo, la prensa lo condenó. Y la condena de la prensa hace que también la sociedad asuma el rol condenatorio. De la misma manera, es muy fácil echarle la culpa en la Argentina a cualquiera que no se pueda defender. Y entonces se reemplaza el nombre y apellido por el de las instituciones. Los periodistas, los sindicalistas, los militares, los políticos. Es decir, no se utiliza el singular preestableciendo fulano de tal periodista, fulano de tal gremialista, fulano de tal militar, fulano de tal político. Y a partir de allí, las instituciones empiezan a tener un sentido casi absurdo. Por eso, del Frente Ciudadano pueden decir, desconfiamos de la gendarmería. ¿De qué gendarmería desconfían? ¿De cuál? ¿De la que durante 12 años recibió órdenes del gobierno anterior? Si son los mismos gendarmes. ¿De qué gendarmería desconfían? No, es una chicana política que se usa en un tiempo y en una forma contra una institución. Entonces, después de las dictaduras militares, se ve un portero con gorra y se le tira piedras porque dice, milico. Y entonces metemos en la bolsa a los que fueron a recuperar Malvinas con los violadores de derechos humanos, son todos iguales. Y entonces le pegamos a la gendarmería como fuerza, como institución, le pegamos a la policía como institución, le pegamos a todo el mundo institucionalmente porque es cómodo, porque no arriesgamos nada, porque nadie nos va a reclamar, porque le pegamos a la institución. Es como si uno dijera, le pegamos a la anarquía, le pegamos al trotskismo, le pegamos al comunismo, al radicalismo, al peronismo. Y son muchos. Algunos son menos, pero son muchos. ¿Y a quién estamos pegando? Por lo tanto, hay toda una sensación de que culturalmente la Argentina se ha detenido en situaciones superficiales. Y que no tenemos voluntad ni intención en serio de resolver los temas. Y a partir de allí, estamos metidos en un trampolín y nos tiramos desde ese trampolín sin fijarnos hacia abajo y agua. Por lo tanto, cada vez que el periodismo instala una cosa, la sociedad reacciona en función de esa instalación. Es decir, si los periodistas no hubieran salido a comunicar que los movimientos sociales tenían pensado el jueves poner ollas populares frente a los hipermercados y reclamar comida, el gobierno se quedaba con la última relación. Se levantaron y se fueron, y las últimas declaraciones que hicieron ellos mostrándose como duros. Cuando el periodismo instala lo que los movimientos sociales piensan hacer, el gobierno dice, ojo, se nos complica la calle. Es decir, una simple noticia crea una alerta en quienes deberían saber eso antes que los periodistas, en quienes tendrían que estar informados antes que nosotros, porque son los que generan la información, son los que generan la noticia. Ellos saben si cumplieron o no, o si se quisieron hacerlo mal, les salió un tiro por la culata. Por lo tanto, es una sociedad donde por algo le gusta jugar al truco. En el truco gana el que miente más. Y es la sociedad que nos caracteriza. Somos absolutamente irresponsables a la hora de prejuzgar, y eso se traslada de la sociedad a la prensa, o al revés, de la prensa a la sociedad. En este ida y vuelta, la prensa se ha transformado ya no en el cuarto poder, sino en el poder mismo, como consecuencia de que los jueces han decidido ser oficialistas, porque lo que cambian son los gobiernos. Así nos va. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Diego. El 5 de septiembre de 1930, en San Juan empezaba a transmitir la primera emisora radial privada de la República Argentina. Se inauguraba la denominada LB1 Radio Colón. Esta emisora privada de la provincia de San Juan es la emisora privada más antigua de la Argentina. Nació el 5 de septiembre de 1930 y actualmente emite en las frecuencias AM560 y FM106.3. La historia se remonta al año 1926. Benedicto Grafiña necesitaba comunicarse con sus propiedades Deposito 9 de Julio, Tinogasta, todas en Catamarca. Y enterado de que en Chile había un radioteléfono que cubriría sus necesidades, lo compró. Así no que saneó lo que sería la base de LB1 Radio Colón, la radio privada más antigua del país. De esta forma, Benedicto se convirtió en el primer locutor local, porque además de las comunicaciones comerciales, contaba los sucesos que ocurrían en la provincia y hacía que la gente que trabajaba en sus viñedos pudiera escuchar música. La radio surgió con el nombre DLT6, la Broadcasting del Vino. Después pasó a ser LB1 Radio Grafiña y finalmente en 1943, a raíz de una prohibición del gobierno de que las emisoras llevaran los nombres de sus dueños, Benedicto y sus hermanos Santiago, Alberto y Hugo decidieron llamarla Colón, como la marca de sus vinos, que era un homenaje a su padre Santiago Grafiña Longinotti, que había llegado a América en 1870 en un barco llamado Cristóforo Columbus. Con la idea de buscar un mejor futuro, en 1927, decididos ya a iniciar su carrera como empresarios radiales, los Grafiña empezaron a experimentar transmitiendo 2 o 3 horas por día, hasta que en 1930 el general Luis de Lepiane les otorgó una concesión precaria a la Sociedad Anónima Santiago Grafiña Limitada para que funcionara como radio privada. El 5 de septiembre, el entonces interventor de San Juan, Modestino Pizarro, estuvo presente en la inauguración, consciente de que este sería su último acto de gobierno antes de que fuera derrocado Hipólito Yrigoyen. En sus primeras transmisiones, la radio transmitió precisamente la caída de Yrigoyen, la asunción del general José Félix Uriburu, y la emisora comenzó a crecer de manera acelerada y en 1942 trasladó los estudios a la calle Mendoza, donde estuvo hasta el 28 de abril de 2008, cuando estrenó nuevos estudios en la calle Mitre, donde antes funcionaba Cine Center. En ese tiempo, en Buenos Aires había sido inaugurado un sistema de antenas de origen alemán en Monte Grande, provincia de Buenos Aires. Eran 9 antenas de 75 metros de longitud. LB1 Radio Colón, de la provincia de San Juan, es la más antigua emisora radial privada de la Argentina y hoy cumple 87 años y sigue transmitiendo. Saludamos a los colegas sanjuaninos, pero además me viene a la memoria, San Juan hizo un campeonato argentino de básquetbol que fuimos a transmitir por Radio Splendid con Alperín, San Martín y otros compañeros, y había un locutor que no lo llevamos de Buenos Aires, que era sanjuanino, era de Radio Colón, y decía, el auspiciante era Shell, y decía Shell, y no le podíamos hacer decir Shell, y se pasó todo el campeonato diciendo Shell, y nosotros no sabíamos cómo arreglar el tema, pero no tenía arreglo, él decía Shell y Shell y Shell. Y él hablaba en sanjuanino. Bueno, y ya en esa época ellos transmitían los partidos de hockey. Exacto. O sea que hockey sobre patines son una potencia en San Juan. Sí, en San Juan, sí. Y además transmitieron el campeonato mundial que se jugó en la Argentina en el 78. Claro. Resultó campeón con los famosos Martinazo. Bueno, es la hora de las noticias. 7:01. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Para este martes 5 de septiembre, el pronóstico en la ciudad de Buenos Aires dice: el cielo parcialmente nublado con vientos leves del sudeste rotando al este, todavía hay bancos de niebla, conduzca con cuidado. La temperatura máxima se estima en 17 grados. Se comprobó que la sangre en la camisa del puestero de Benetton no era de Maldonado. Quienes regresen de la capital hacia la zona norte deben recordar que hoy a partir de las 18 habrá inconvenientes porque se juega a partir de las 20:30 el partido por las clasificatorias del Mundial entre Argentina y Venezuela en el estadio de River Plate. Tomen precauciones, la avenida Córdoba es una salida, Cabildo que va a estar congestionada o Libertador pueden ser las otras. En la Antártida Argentina 10 grados bajo cero, la máxima será de 2 bajo cero, cielo nublado, nevadas aisladas, niebla y ventisca para los argentinos que cumplen en el territorio blanco de nuestro país, vientos con intensidad de temporal muy fuerte en el noreste, visibilidad mala en la tarde-noche antártica, neblinas y ventiscas mejorando con vientos fuertes a regulares del oeste. Héctor Timerman pidió declarar en la causa por la denuncia de Alberto Nisman. Le solicitó al juez Claudio Bonadío que lo cite con el objetivo de realizar una declaración espontánea para aclarar los hechos. El ex canciller de Cristina Fernández pidió declarar en la causa penal que se lleva adelante por la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman, quien lo acusó de presunta traición a la patria por la firma de un memorándum de entendimiento con Irán. Fuentes judiciales informaron que Alejandro Rúa, abogado del ex funcionario de Cristina, le hizo el pedido al juez Claudio Bonadío, que está a cargo de la causa. La defensa solicitó que Timerman sea citado en una declaración espontánea para aclarar los hechos del expediente. El planteo es en orden a la situación de salud del ex canciller, quien padece cáncer y presentó sus certificados médicos con el diagnóstico que lo demuestran. Rúa basó su pedido en base a dos artículos del Código Procesal Penal de la Nación que le permite a una persona hacer una aclaración espontánea cuando se le impute un delito. Timerman, el expresidente y la expresidente Cristina Fernández, el diputado Andrés Larroque y otros exfuncionarios kirchneristas allegados al gobierno anterior están imputados por el presunto encubrimiento de los acusados del atentado de la AMIA con la firma del memorándum con Irán. La denuncia fue presentada el 14 de enero por Nisman, quien 4 días después fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento de Puerto Madero. La causa fue cerrada por inexistencia de delito y en diciembre del año pasado fue reabierta por la Cámara Federal de Casación Penal. El caso está a cargo del juez Bonadío y del fiscal Gerardo Policita, quien está realizando distintas medidas de prueba. El arribo del primer ministro de Israel hace que el expediente de la causa AMIA, conocido como secreto, es decir, que no lo conocen todavía los argentinos, se le entregue a una empresa imaginariamente privada cuyos propietarios son la CIA y el Mossad, lo que puede provocar en el futuro una denuncia de los funcionarios actuales. Es la hora 7:06 minutos en el país. En la ciudad de Buenos Aires, 6 grados 4 décimas a esta hora de la mañana. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, cielo parcialmente nublado, vientos regulares aumentando muy fuerte del sector norte con ráfagas de temporal, la actual 1 grado, la máxima 11 grados, en poder del pirata inglés. Choque en la avenida General Paz a la altura de Mataderos, mano al río, conduzca con cuidado, una mano está interrumpida. El deporte por Belgrano. Comienza la 16ª fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Rusia 2018 a las 17 en el Estadio Hernando Siles de La Paz, con arbitraje de Wilmar Roldán de Colombia. Bolivia recibe a Chile, 17:30 en el Roberto Meléndez de Barranquilla, arbitrará Carlos López de Venezuela. Colombia enfrenta al clasificado ya Brasil. A las 18 en el Olímpico Atahualpa de Quito, dirige el paraguayo Enrique Cáceres. Ecuador enfrenta a Perú. 20:30, el esperado encuentro en el Monumental de River Plate, dirige el chileno Roberto Tobar. Argentina enfrenta a Venezuela. Y a las 21 en el Defensores del Chaco, arbitraje del brasileño Sandro Ricci. Paraguay enfrenta a Uruguay. En básquetbol, San Lorenzo va a producir un hecho histórico la semana próxima. El plantel va a jugar dos encuentros en tierras europeas, más precisamente en España, preparándose para defender el título en la Liga Nacional de Básquetbol. Recordemos que San Lorenzo es el actual bicampeón. El día 13 va a jugar frente al Real Madrid y el día 15 nada menos que ante el Barcelona. El equipo que va a formar parte de esta gira es el siguiente. El técnico es Gonzalo García, que reemplaza a Julio Lamas, que se fue a dirigir a la selección de Japón, y va a estar integrado por los siguientes jugadores: el base Nicolás Aguirre, el escolta Selén Zafar, los aleros Marcos Mata y Gabriel Deck, y los ala pivots Matías Calfani y Matías Sandes. En tanto, completan la delegación los juveniles Lautaro López, Cristian Cardo, Lisandro Fernández, Juan Hierrezuelo y Leandro Cerminato. Y en tenis, completando la información del Abierto de los Estados Unidos, el número uno del mundo y máximo preclasificado a ganar el torneo, el español Rafael Nadal, pasó a instancias de cuarto de final sin problemas. Venció al ucraniano Alexander Dolgopolov por 6-2, 6-4 y 6-1. En la siguiente instancia, en cuartos de final, enfrentará al juvenil de ruso, 19 años, Andrei Rublev, que venció al belga David Goffin por 7-5, 7-6 y 6-3. En tanto, hoy en cuartos de final, además de jugar el Peque Schwarman ante el español Carreño Busta, lo harán el estadounidense Sam Querrey ante el sudafricano Kevin Anderson. El espacio que maneja Randazzo dentro del partido justicialista quiere intensificar la campaña para llegar a 1 millón de votos y salir decorosamente parado. Pero en las últimas horas se confirmó la deserción del intendente de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, un extraño personaje que ahora se pasa a Cristina luego de haber estado coqueteando con distintas fuerzas políticas. Juanchi Zabaleta, que es oriundo de Morón y que cuando se dividió el partido fue electo intendente de Hurlingham para reemplazar a Cunha, el referente de Sergio Massa que perdió en las elecciones, va ahora Zabaleta, vuelve al redil del kirchnerismo. Durante mucho tiempo fue el operador del vicepresidente Vudú en el Senado de la Nación y era el que manejaba no solamente los beneficios económicos de Vudú, sino que era el hombre que arreglaba con los senadores de la oposición. Zabaleta abandonó ahora el espacio que había ocupado junto con otros intendentes en el que está el de San Martín, para lanzar la candidatura del ex ministro del Interior de Cristina. Mientras tanto, Randazzo busca no quedar mal parado frente a las elecciones que se aproximan y confía en que podrá haber un apoyo. Los movimientos sociales, por otro lado, salen a apoyar a los candidatos del movimiento Evita que figuran en la lista de Randazzo, y tanto la corriente clasista y combativa como Barrios de Pie se comprometieron a trabajar en los lugares donde hay referentes populares a los efectos de poder aglutinar los votos para ese lado. Como se ve, el trabajo es difícil de pronosticar, pero Juanchi Zabaleta, un extraño personaje que en otra hora enfrentó a Román en Morón y ambos a Rousseló, y que estuvieron vinculados al escándalo de las cloacas con el caso de Macri, ahora es el intendente de Hurlingham que pegó un portazo y volvió al redil de Cristina. Desde la capital argentina, Buenos Aires, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Carbone. El 5 de septiembre de 1953, el general Perón asistía a los vuelos de prueba del primer avión de pasajeros, carga, servicio sanitario y también para uso de la Fuerza Aérea, un avión multifacético de fabricación argentina, el Justicialista del Aire. El I mayúscula A mayúscula E minúscula 35 fue un avión monoplano bimotor multipropósito diseñado por los ingenieros alemanes Paul Klages y Kurt Tank y construido en los años 50 por la Fábrica Militar de Aviones de la Argentina. El primer diseño de la organización que entró en producción fue el DINFIA, un bimotor de cometidos generales, ya que el mismo debería poder realizar funciones de entrenamiento avanzado de vuelo y armamento, transporte ligero para 7 pasajeros y 3 tripulantes, avión ambulancia, aparato de reconocimiento fotográfico, y ya que la Secretaría había hecho hincapié en la polivalencia de sus diseños, con mínimas modificaciones en la línea de montaje de los aparatos, el diseño fue encarado por un grupo de trabajo liderado, como ya dijimos, por el alemán Paul Klages, secundado por el diseñador Kurt Tank, y una vez finalizados los estudios, se comenzó la fabricación del prototipo, la cual se terminó a mediados de 1953. Su configuración era la de un monoplano bimotor de alta-baja cantilever, timón y deriva dobles, y tren de aterrizaje triciclo retráctil y de construcción enteramente metálica, excepto los alerones que iban recubiertos en tela. El avión fue designado como I mayúscula, A mayúscula, E minúscula 35, y su planta motriz consistía en 2 motores de fabricación argentina. El gaucho, si bien los aviones de serie portaron el más potente, el R-19A, el indio. El prototipo realizó su primer vuelo al mando del primer teniente Jorge Conan Doyle. El mismo general Juan Domingo Perón lo bautizó oficialmente como Justicialista del Aire. En el 54 se fabricó un segundo prototipo que se empleó para mejorar detalles constructivos, y en el 55 se produce el golpe de la revolución fusiladora en contra del gobierno de Perón, con las consecuentes interrupciones en las políticas y los logros del gobierno peronista en materia aeronáutica, y por ese motivo los diseñadores alemanes decidieron emigrar. El avión prestó tipo en la segunda brigada aérea ubicada en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina, donde operó el segundo grupo de exploración y ataque hasta su desactivación en 1974. El Justicialista del Aire, un avión multifacético, otro de los logros de los gobiernos peronistas de la época de oro del general Perón y del peronismo. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Dos delincuentes armados intentaron robar una pizzería, la robaron, se llevaron la recaudación, hirieron a un empleado que fue llevado de urgencia al hospital y se escaparon con la recaudación. Cuando entran con armas y dispuestos a tirar en una pizzería, piensen ustedes qué recaudación pueden llevarse, ¿no? ¿Qué tipo de ladrones son? Bueno, lo cierto es que es toda una situación muy compleja que se vivió ayer en Caballito a los tiros delincuentes que salieron a robar o entraron a robar en una pizzería. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, ustedes saben que se ha instalado de los dos lados. De un lado, el gobierno se le cayeron algunas coartadas que pensaban que a Maldonado podía haber muerto con el cuchillo del puestero. Y por otro lado, la que instalan desde sectores opositores al gobierno de lo que es una desaparición forzada o forzosa. Y entonces Gil Lavedra, que es un radical constitucionalista, virtió una opinión de lo que es para las leyes internacionales una desaparición forzada. Vamos a escuchar a ver qué dice Gil Lavedra. Es muy grave que una persona pueda no ser habida en democracia, ¿no? Y por otra parte, la responsabilidad indeleable para encontrarlo a Maldonado es del Estado. Este es un punto inexorable y está muy bien que le exijamos a las autoridades que redoblen todos sus esfuerzos para que sepamos qué pasó, que se esclarezcan los hechos. Y otra es la utilización que ha tenido el tema. Sinceramente, la desaparición forzada son nuestros famosos desaparecidos. Es un término que comenzó a acuñarse allá por la década del 80, bueno, por lo que pasaba en América Latina, en los cuales el propio Estado secuestraba personas, las torturaba y las mataba en secreto. Y acá hay un elemento, un condimento, ¿no? Y que está reflejado, hay dos grandes convenciones, en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de la década del 90, del año 94, y en la Convención de Naciones Unidas también sobre Desaparición Forzada. ¿Qué se requiere? De que alguna fuerza del Estado, o con la quiesencia del Estado, bueno, detenga, secuestre, aprenda, etcétera, un particular, por un lado, y por el otro que se niegue esta circunstancia. Es decir, que esta circunstancia sea negada por el propio Estado y que entonces se impida el funcionamiento regular de la justicia. Es decir, esta persona secuestrada, detenida, prendida, no puede ser hallada porque el propio Estado oculta su existencia. En el fondo, es porque detrás de esto es el propio Estado, como una política de él, el que secuestró o aprendió a la persona. Porque obviamente el drama de los desaparecidos es no solamente que el propio Estado era el que lo secuestraba, sino que aparte negaba su existencia. Bueno, ni a Cristina López, ni a Cristina Fernández, lo de Julio López, ni a Macri, lo de Maldonado, ni a Dualde, lo de Costec y Santillán, pueden ser cosas que a ellos los hubiera beneficiado, al contrario, en todo caso los perjudicaron, en los tres casos. Entonces, uno se pregunta, cuando ocurren estas cosas, ¿por qué somos tan presurosos en decir el gobierno tal hizo tal cosa? Bien, la desaparición de Julio López, que se le puede atribuir, si ustedes quieren, a la policía, se le puede atribuir a lo que ustedes quieran. Pero también se instaló en aquel momento que lo tenía el gobierno y que se le había muerto. Bueno, lo que ustedes quieran imaginar, se puede imaginar, porque cuando una cosa no se aclara, usted puede imaginar lo que le parezca. El caso de Costec y Santillán, efectivamente, como ayer decía un oyente, y es cierto, los medios alternativos empezaron a difundir cosas que la prensa en general no había mostrado. Finalmente, algunos culpables, entre ellos un viejo dirigente del Partido Comunista que manejaba la Unión Ferroviaria, que terminó preso. Y después de eso, aparentemente, hay sectores que dicen, no, tenemos que ir por lo intelectual, imaginando que Duhalde podría haber estado en esto. Al contrario, Duhalde tuvo que irse del gobierno antes a raíz de ese episodio. Es decir, que no podemos pensar que todos los presidentes, estamos hablando de presidentes constitucionales, o por lo menos en democracia, que todos los que han salido de Alfonsín a la fecha tengan voluntad de que maten gente en su gobierno por determinados motivos, o desaparezca gente en su gobierno. Claro, después se enrarece todo el clima, porque no se aclara lo de Nisma, porque no se aclara lo de López, porque no se aclara lo de Maldonado, porque no se aclara nada. Y este tema no es de los gobiernos de turno, es de la justicia. La justicia nunca aclara nada. Entonces, como la justicia no aclara nada, por más que los gobiernos de turno pongan todo el esfuerzo del Estado, ahí empieza el tira y afloje. Los que están en la oposición de ese momento dicen la culpa es del gobierno. Y quedó bien dicho, porque la verdad es que siempre la responsabilidad es del Estado. Pero yo quiero decirle que está mal utilizada la palabra Estado, porque Estado somos todos. Gobierno es la administración provisoria del Estado. Entonces, a ver si podemos entender esto definitivamente. El Estado-Nación somos todos los argentinos que lo componemos. La administración del Estado-Nación lo hace un gobierno provisorio, que es el que se elige. La responsabilidad no es del Estado, es del gobierno que administra transitoriamente el Estado. Es decir, no es suya y mía, sino de los que tienen la autoridad para la búsqueda. Y acá empieza la otra parte. Nosotros mismos hemos dicho muchas veces, los servicios de inteligencia infiltran manifestaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque hay pruebas. Porque lo hizo Alfonsín en Modar, porque lo hicieron en la época de Menem con Quebracho, porque hay pruebas que la inteligencia ha inventado situaciones. Y porque ya es muy viejo esto. Ahora, si no son ellos, cuando aparecen con las caras tapadas, por lo menos le cabe el fracaso porque no investigan quiénes son. O sea, a ver si nos podemos entender. Vamos a imaginar que la inteligencia no quiera hacer eso porque no lo beneficia al gobierno de turno. Y tampoco logra el objetivo de que perjudique a la oposición. Bueno, son responsables igual porque no investigan y no encuentran a los culpables. No puede ser que en la Argentina desaparezca gente y no pase nada. Entonces, primera culpable la justicia, segundo culpable la inteligencia. Tercer culpable las fuerzas del orden, llámese lo que usted quiera, cualquiera de sus representaciones. Y después, o antes que esto, como ustedes quieran ponerlo, el poder circunstancial que administra la nación, es decir, el gobierno elegido en ese momento. Entonces, muere Nisman, la responsabilidad de Cristina Fernández, no lo mandó a matar, se suicidó, no lo sabemos. Bueno, es responsabilidad de la justicia, pero hay un responsable político, quien está de turno, y de ahí para abajo. Ahora, ¿se puede juzgar al responsable político de turno? Y es muy discutible. ¿Se puede juzgar a Macri por esto? ¿Lo beneficia a Macri que desaparezca una persona antes de las elecciones? La verdad que no. ¿Lo benefició a Cristina que desaparezca Julio López? La verdad que no. ¿Lo benefició a Duhalde la muerte de Castex y Santidad? La verdad que no. O sea, si buscamos el imaginario beneficio del político de turno. Entonces, tenemos que aprender a ser un poco más inteligente para analizar las cosas y un poco más respetuoso. Pero volvemos a lo que decíamos antes, otra vez la prensa influyendo sobre este tema. Bueno, la pregunta para los oyentes hoy es, ¿cuánto le cree a la prensa cada uno de ustedes? ¿Cómo hacen para analizar lo que leen, lo que escuchan, lo que ven? Si ven solamente lo que coincide con su pensamiento, si ven cosas que están en contra suya, es una pregunta parecida a la que hicimos la vez pasada, pero viene a cuento, por lo que venimos sosteniendo, de que la prensa se ha transformado en un poder, y eso no puede ser. No puede ocurrir en democracia que la prensa gravite más que la justicia. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? ¿Me escucha? ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, yo solamente me informo por la prensa alternativa, habida cuenta que históricamente tanto Clarín como La Nación, que ahora son un grupo económico muy poderoso, monopólico diría yo, pero además que trabajan en cadena a nivel, digamos, de continental, porque la CNN replica y a su vez se retroalimentan entre ellos, haciendo una acción psicológica en todo el subcontinente, y siempre dirigido para un mismo lado, no es que hay un equilibrio y una objetividad. Por eso tuvieron que sacar del aire a Telesur, que también tenía su línea bien definida. Pero claro, claro, porque no le molestaba para nada a este gobierno haber dejado a Telesur y que cada uno estará a mirar a quien quiere, ¿no? Entonces es muy difícil, porque lo que están haciendo además es corromper aún más a las fuerzas de seguridad, obligándolas a hacer operaciones burdas como la que pasó en el Bolsón, donde cuatro tipos le tiran bombas Molotov, los denuncian los propios manifestantes y la gendarmería no los agarra. ¿Usted cree que la prensa instala las cosas y convence a los funcionarios, o le parece que los funcionarios y la prensa adicta son socios o paralelamente trabajan juntos? Sí. ¿Cómo analiza eso? ¿Quién arranca primero? Mire, el señor Magneto se ha dado el lujo de decir frente al señor Alfonsín. No solo Alfonsín, también Dualde, que le hizo una reverencia, que el puesto menor. Ah, no, a Menem le dijo que era puesto menor, porque él hacía lo que quería, con dos tapas los ponía y con... Alfonsín le dijo que los presidentes los ponían y los sacaba él. Claro, le dijo, usted ya molesta. O sea, el voto para el señor Magneto, que es... se apropió en la mesa de tortura de papel prensa y así llegó a su monopolio multimediático. O sea, pero ¿para dónde? ¿Para usted? O sea, ¿hay prensa que instala sobre el funcionario la cosa? Directamente, en este momento, el señor Magneto es el que toma todas las decisiones. Por eso consiguió absolutamente todo, el fútbol, el 4G, la mar en coche. El señor presidente se llama Héctor Magneto y el es el titiritero. Bueno, le saludo. ¿Quién es? Señor Lorenzis. ¿Quién es? Buenos días. Tito Luna, de Ciudad Vita, Partido de la Matanza. ¿Qué piensa usted? Yo digo, señor Lorenzis, que antes había libertad de prensa. Hoy la prensa... Espere. ¿Cuándo hubo libertad de prensa? ¿Cómo? De prensa. ¿Cuándo pasó eso? No, digo que antes. ¿Pero cuándo? Bueno, desde cuando yo soy chiquitito. Yo nunca. Siempre hubo libertad de empresa. No existe la libertad. Bueno, no. Hoy es más que nunca, hoy hay libertad de hoy manejan las empresas. Pero hoy. Entienda esto, nunca hubo libertad de prensa. Eso es una mentira que instaló la libertad de empresa. Los que sacan un diario, sí, lo sacan por intención política, la mayoría de los diarios nacieron así, sí, o para defender negocios. No hay... libertad, es mentira esto, la libertad de prensa. Bueno, hay, sí, libertad de empresa. A mí me consta, señor de Renzi, mi papá era periodista, y una vez saca una nota en Democracia hace años, lo que pensaba él, y lo despidieron, porque mandaba la empresa. ¿En qué año? Y sería 50, 51. Y hoy, yo... Pero en esa época, pertenecía a la cadena ALEA, que era... que había que pensar en peronista el diario. Y hoy yo veo, señor de Renzi, yo siempre digo, la vedette es la noticia, no es el periodista, porque los periodistas, más los de televisión, se ponen en vedette. No, la vedette es la noticia, esa es la vedette. Y otra cosita, señor de Renzi, perdóneme que lo entretenga, usted nombró hace un ratito a Antonio Valentín Angelillo. Yo tengo una foto en blanco y negro que me la socó Héctor Ricardo García en el vestuario de Boca, con Antonio Valentín, para mí el mejor 9 que yo vi, una pinta, una estampa, una calidad tremenda. Y él venía al vestuario de Boca, me consta porque lo vi varias veces, venía con su papá y con su mamá. Y es el único jugador de fútbol que yo vi que solamente vestía del club la camiseta, el pantalón y las medias, porque él se traía hasta el anatómico, las vendas, el jabón, la toalla, las ojotas, todo, todo. ¿Y el diácono no le gustaba? ¿Quién? ¿El diácono? Sí, sí, también, lo vi ya, yo chiquito y el grande, Francisco lo diácono, jugó de 9 en la reserva con San Filipo, sí, después fue a Gimnasia. Jugó en Gimnasia mucho tiempo. Después fue a Gimnasia, después. Bueno, lo saludo. Hasta luego, gracias. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel. ¿Eh? Víctor de Núñez. Sí, señor. Quiero Vale 4. Usted dijo que todos... Pues yo, como no sé jugar el truco, no contesto. Qué lástima que no... No miento. Bueno, yo sí. Qué lástima que no se puede hablar del editorial hoy. Tengo una gana de hablar del editorial. No, hable. ¿Por qué no? Puede hacer mención, ¿por qué no? Mire, usted dijo que Durán Barba dio la orden que había que pelear con todo... Contra el peronismo. Con todo lo que tenga que ver al peronismo. Y yo creo que les está dando resultado, Miguel. Porque hace años que pregunto y me pregunto si esta sociedad no es una sociedad gorila. Y ojalá alguna vez usted o alguien le dedique un programa a definir lo que es el gorilismo. Y también me pregunto si el nacionalismo chiquitito, primitivo, del que yo formé parte, no es funcional al gorilismo y al liberalismo. Mire, Miguel... Mire, hay algo que yo se lo definí alguna vez. Hay un nacionalismo que no es popular y por lo tanto era gorila, que es el gorilismo. Pero es el que impera en Argentina, Miguel. Yo escucho a muchos viejitos hablar de la patria, los símbolos, la bandera... Pero no se habla por la rama, vamos a hablar de la prensa. Bueno, ¿No le parece a usted que hay demasiado poder en la prensa? Totalmente, pero todo gobierno tiene su servicio de informaciones y todo, sus cuatro periodistas que le pagan. De golpe, lo tengo que decir con nombre y apellido, de golpe Feynman ocupó el lugar de la nata. Y si eso no es plata, ¿qué es? Eso ya no es ideología. Mire, Miguel, voy a mezclar los tantos. Yo una vez conocí a alguien que trabajó en el servicio de informaciones y le digo, ¿vos qué sos, de derecha, de izquierda, de centro? No, hoy me toca ser de derecha, porque el gobierno es de derecha. Todo es funcional. Claro, así como los jueces. Pero claro, todo es funcional a todo. Evidentemente, el peso de la valija tiene más peso. Bueno, yo he contado justamente que en democracia... cuando fuimos de la Escuela de Periodismo a hacer una práctica, y el redactor con un cigarrillo colgado en un costado escribiendo, cuando veo la máquina de escribir, como se escribía entonces, claro, no me miraba, me dice, escribí, pide, ¿por qué querés ser periodista? Entonces yo le hablé dos, tres cosas, como no me miraba, le dije, ¿a favor o en contra? Entonces levantó la vista y dice, vos servís, vení, sentate. O sea, le hice la pregunta, porque escribí por qué querés ser periodista, uno no es ni a favor ni en contra, pero me di cuenta que había que hablar en ese idioma, para que me entendiera. Miguel, el periodismo actual le está dando, cambió el sentido de las palabras. Yo se lo decía a usted por escrito el otro día. Sí, pero perdón, pero hay algo que la gente no se ha dado cuenta. No. La influencia de las redes sociales, sí, que se toma como verdad revelada, se le escapó a los servicios de inteligencia del mundo y se le ha escapado a la prensa también. Porque mucha gente cree que esa información es verídica y hace periodismo con las redes sociales. Pero porque quiere creer, esta es la discusión que yo planteo, Miguel, porque quiere creer, les encanta escuchar lo que están escuchando, Miguel. Mire, el oyente anterior, no, el otro, el sí, primero que opinó, le dijo que él seguía por la prensa alternativa. La prensa alternativa tiene, en muchos casos, trabajos muy interesantes, y en otros casos, el peligro de que, bueno, como son alternativos, la difusión es escasa y entonces no trasciende. Ahora, ¿cuál es la verdad de estas cosas? Cuando los grandes medios descubren en la prensa alternativa un tema, después lo desarrollan. Yo, como no quiero hacer barullo de este programa porque no viene al caso, pero ayer un periodista muy conocido, después que nosotros hablamos del tema central que planteamos en el editorial, lo tocó él también. Es decir, cuando uno le hace agenda que se les escapó, ¿no?, y la agenda que se les escapó de la cantidad de puestos políticos que nombró este gobierno, entonces cuando se les escapa alguna cosa de la agenda, lo escuchan, lo ven en algún otro lado, nunca hay referencia, y siempre se ignora al otro para que ese otro no trascienda más allá del medio donde se trabaja. Pero lo que yo quiero que quede claro es que no existe la libertad de prensa, es mentira. Pero Miguel, pero usted lo dijo el otro día, se acabaron los periodistas, sabe que son lectores de diarios. Usted dice algo, lo toma otro periodista, lo instala, y la gente les cree porque... No hay investigación tampoco. Pero para nada. Y no hay nivel intelectual. Bueno, no dije más nada, Miguel, gracias. Bueno, ¿usted sabe por qué hubo un nacionalismo oligárquico? Ah, espere, que me siento. ¿Por qué? ¿Nunca lo pensó? Acá hay dos líneas. Por eso, si hay un contrasentido en la Argentina, es corriente. No puede existir nunca un pacto autonomista liberal, claro, porque son el agua y el aceite. ¿Sabe qué le digo? Lo interrumpo. La línea conservadora, en el fondo, era nacionalista porque preestablecía cuidar sus propias cosas, y de ahí salió toda una línea nacionalista, pero que tenía el espíritu de ese concepto conservador. Y la gente dice que conservador y liberal es lo mismo y son opuestos. Pero me deja que meta los dedos en el ventilador. ¿Puedo? Sí. Mire, siempre resaltamos y yo aplaudo el valor de las Fuerzas Armadas. El nacionalismo nace en las Fuerzas Armadas y paradojalmente el 99,99% de las Fuerzas Armadas son liberales. Son antiperonistas. Y son liberales. Claro, ¿sabe qué le digo a mis viejos amigos nacionalistas? ¿Cuándo vamos a hablar de nacionalismos en serio? Por eso se habla muy poco de los militares que hay que hablar. Por eso Mosconi no se lo nombra, por eso se lo nombra de vez en cuando, cuando aparece algún antecedente, por eso no se habla de ninguno de los militares que hicieron cosas, porque también ahí tienen que entrar en Perón por el desarrollo que hizo, ¿no? Fuimos mala palabra los que usábamos uniforme y éramos peronistas, Miguel. Los saludo. Un abrazo. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Pasa que debutó Atlanta anoche en Villa Crespo, empató 0-0 con Colegiales. Mirá cómo se salvó el Cordero, ¿no? Sí. Yo no lo pude ver el partido, pero me dijeron que los dos equipos van a tener que mejorar y mucho, ¿eh? Bueno, un típico partido de arranque de campeonato, ¿no? Donde con muchos jugadores nuevos los dos equipos van a tener que mejorar mucho. ¿Sabes lo que me dijo Cecilia? ¿Qué? Que si perdía lo iba a ayudar el padre, que es de Atlanta, y Marino, que es hincha de Atlanta. Seguramente. ¿Te das cuenta? Hay como tres. No, yo conozco mucho. En esta radio, digo. Ah, claro. Miguel Muñiz empató 1-1 con Claypole, por Copa Argentina Vélez con lo justo, le ganó 1-0 al Dosivi, Newell's perdió 2-1 con Godoy Cruz. Bueno, antes del partido, la plana mayor de la barra del Dosivi fue detenida, los tres cabecillas principales, solamente le encontraron apenas varias armas de fuego, Fernet para alimentar un bar entero, facas, drogas, balas, balas sueltas también, bueno, de todo un poco, ¿no? ¿A dónde iban? ¿A una guerra los muchachos del Dosivi? Miguel, decir que por el Federal B se habían quedado algunos resultados pendientes, Huracán de Ingeniero White batió 1-1 con el Boy de Santa Rosa de la Pampa, Ferrocarril Sur de Olavarría perdió 1-0 con Embajadores de Olavarría, Belgrano de Santa Rosa le ganó 2-1 a Deportivo Villalonga, Tiro Federal de Bahía Blanca le ganó 2-1 a Bellavista de Bahía Blanca, Liniers en Bahía Blanca perdió 2-1 con Racing de Olavarría, Atlético de Norberto de la Riestra perdió 4-1 con Independiente de San Cayetano, Independiente de Tandil le ganó 2-0 a Ferro de los Flores, Jorge Ñuri de Junín le ganó 1-0 a Viamonte Fútbol Club de los Toldos, Bragado Club empató 3-3 con Criba de la Plata, Club Mercedes perdió 2-0 con Independiente de Chivilcoy, y el Linqueño perdió 3-1 con Atlético Camioneros, Everton en La Plata le ganó 1-0 a Dip, Colonial en Ferrer le ganó 1-0 a Belgrano de San Nicolás, General Rojo empató 0-0 con el Atlético Varadero, Sportman Carmen Dareco empató 2-2 con el Sport de Salto, y Belgrano Defensores de Salto perdió 1-0 con Juventud de Pergamino. Decir que Sebastián Ruscudela, aquel de Boca, de Tigre y tantos equipos, hoy va a estar firmando en Defensores de Belgrano. Que Nahuel Fioreto también, un ex Boca, es de 30 y pico años largos, muy grande, con una trayectoria dilatada, hoy está firmando en la Ferrer, es decir que está lesionado David Achucarro en Morón, en Chicago, perdón, en Quilmes, el último amistoso va a ser ante Branda Drogué, en Morón, viernes 20:30, va a jugar un amistoso internacional ante el sub-20 del Inter de Porto Alegre, con la plata que paga en la entrada, podés acceder a donde quieras, a la Popular o a la platea, para los socios 100 pesos, para los no socios 200 pesos. Decir que Lionel Pierce El Racing renovó su préstamo y va a seguir otra temporada en Santa Marina de Tandil. Decir que en Deportivo Español esperan levantar la inhibición para que puedan jugar los refuerzos en el próximo campeonato. Miguel. Bueno, la seguimos mañana. Seguro, seguro, Miguel. Felicitar a la gente de Liniers, que está vendiendo un bono, que está levantando la nueva platea, y por cómo quedó el estado del campo de juego, que realmente es una maravilla, el campo de juego de Liniers. Me pongo contento cuando escucho esto, porque yo recuerdo a Liniers cuando estaba ahí en justamente en la vera de la General Paz, en Liniers. Era Juan Bejú, que, sí. Que habían hecho tribunas de cemento con el esfuerzo de los socios, y Colegial llevaba mucha gente ahí porque le quedaba cerca, y cada vez que íbamos se caía la tribuna, porque era el peso, era una tribuna que habían hecho ellos de ladrillo, trabajando de ladrillo. Precaria, sí. Y sin querer se le destruía la tribuna cada vez que se iba por la cantidad de gente que llevaba a Colegial, y siempre yo me quedaba pensando, digo, pensé que ahora tienen que trabajar una semana o un mes, ¿no? Claro. Miguel, vos sabés que, bueno, acá también cuando se afincaron aquí en Villa Constructora, con terrenos que compraron y pagaron y están escriturados y son del club, tenían dos tribunas también precarias de cemento, la primera mucho más precaria, y así, donde estuvo la primer tribuna que hubo en esta cancha, que están desde así, desde la década del 80, fines de los 80, bueno, ahora van a ser una platea con cabinas para el periodismo, y debajo de las mismas van a ser un gimnasio. Así, bueno, que para reconciliarme con Atlanta, vos sabés que en el 55 Atlanta llevó tanta gente a Munro, a Colegiales, que los tablones, que eran los tablones que tenía Ferro y que antes habían sido de la vieja cancha de madera de Boca, quedaron todos doblados. Una enorme cantidad de gente que llevó. Ese día pasó un hecho inusitado. El arquero de Colegiales era Negri, Gensati mete una pelota, Negri estaba detrás de la línea, pero la pelota no entró, o sea, él estaba las manos afuera. El juez de línea dio gol y automáticamente los hinchas tiraron el alambrado abajo, los hinchas Colegiales. Fue una cosa, estaba el estadio completísimo. Le dieron 25 fechas de suspensión a Colegiales y lo mandaron a jugar de local a la cancha Banfield. Mirá cómo se sancionaba antes esas cosas, ¿no? A la otra punta, claro, sí. Hoy te dan una fecha, dos fechas y te dicen, bueno, por ahí te la levantamos, ¿no? Sí. Pues se negocia, Miguel, todo se negocia. ¿Qué otra cosa? No, te decía que todo se negocia. También Almirante Brown acaba de inaugurar el río artificial. Miguel, lo que cambió de esa época a esta, ¿te acordás que en esa época la mayoría de las canchas del ascenso eran verdaderos potreros? Hoy se ha cambiado y mucho, y los dirigentes se preocupan, y algunos técnicos, por ejemplo, alguna vez llegó algún técnico al Liniers. Los que son potreros son los campos de fútbol de la Argentina. ¿Vos sabés por qué hay tanto dominio del jugador argentino del Uruguay? Claro, por eso mismo. Claro, porque están obligados a dominar la pelota por el desastre de las canchas donde se juega. Exactamente. El Centenario es una vergüenza. El Estadio River no sé cómo estará, pero me parece que muy bien no está. Muy bien no está. No, por eso. Miguel, alguna vez llegó un técnico a Liniers y dijo, ¿cuántos refuerzos vas a querer? El primer refuerzo es que me arreglen muy bien el campo de juego, después con lo que queda del presupuesto traemos refuerzos. Cómo se extraña a Lalo García, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, te saludo. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Lalo García era un canchero que durante muchos años estuvo en Vélez también. La verdad que tenía los campos de juego que eran billares. Uno de los pocos que mantuvo los campos de juego del fútbol argentino. Miguel también estuvo en otros clubes, que yo recuerdo que hizo un muy buen trabajo en Dalmine. En Villa Dalmine hizo un trabajo excelente. En varios lados, estuvo en Racing también, estuvo en varios lugares. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Bueno, va a ser un día agradable, está frío ahora a la mañana, pero vamos a tener una tarde muy, muy agradable. La temperatura actual es de 6 grados 4 décimas, 7 de la mañana 44 minutos, los teléfonos están abiertos. Si la influencia de la prensa no es nociva en este momento, en la Argentina, donde importa más lo que pasa con la prensa que lo que pasa en la política o lo que pasa en la justicia, o por lo menos eso preguntamos, si usted cree que es así. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Estos son los teléfonos para que usted llame? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Hola. ¿Quién es? Hola. ¿Y quién es? Sofía, de Tablada. Y yo quería, bueno, pregunta es que si hay libertad de prensa. No. La pregunta es si la prensa gravita más que la política y más que las propias decisiones de los gobiernos y se influye demasiado, a lo mejor más que la justicia, ¿no? Y más que, no, la verdad, para mí no. Para mí hay libertad de prensa para que, digamos, puede guiar a la justicia, eso sí, y ayudar a la justicia. Yo veo en Argentina, por ejemplo, que está ayudando mucho a la justicia, porque justicia no existe en Argentina, la verdad. No existe, no existe investigaciones, no existe fiscales como corresponde. Fiscales sí que trabajan para el gobierno de día, eso sí, y justicia entera. Pero a mi época, como más de 20 años estoy acá, veo que periodismo está, digamos, guiando, hasta gobierno está guiando. Es así. Ajá. Ahora, una pregunta que está vinculada a Rusia, donde usted vivió. Sí. Allá cuando tenían la época del comunismo, que poca difusión, que el Pravda o alguna cosa oficial, la agencia TASS o lo que fuera, ¿cómo se manejaba la gente? ¿Creía lo que decía el Estado o no creía? Claro. Creía, sí, bueno, depende también, hay niveles del pueblo, hay niveles, hay con estudio pueblo, hay sin estudio, y hay fanáticos, también existían comunistas, como ahora hay peronistas, fanático, comunista, fanático existía, por eso. Esa gente... Pero yo digo, la sociedad rusa, claro, cuando leía, ¿creía lo que estaba leyendo o sí, lo ponía en duda? Sí, creíamos, pero siempre había otro, digamos, informe donde podés... bueno, ¿Cómo conseguían esa otra información si no había otra prensa? No, había radio de Estados Unidos, Svoboda. Ajá. O sea, podían escuchar una corta. Claro, escuchábamos eso donde salía una verdad aparte de que conocíamos. Y la verdad que estaba más cerca de nosotros que esa que leíamos por en prensa. Es así. Bueno, la saludo, señora. Gracias. ¿Quién está? Sí, Miguel, buen día. Héctor de Soldati te habla, hincha Huracán. Bueno. Gracias, Héctor. Escúchame, vos hiciste un comentario sobre la gendarmería hoy, ¿no? Acertado bastante. Pero acá el problema es que han puesto a un arma que no estaba formada específicamente para eso, a controlar el aspecto social. Este es el tema de los errores que se cometen políticos desde los distintos gobiernos, inclusive el anterior, designar un arma con una misión específica, que es controlar la frontera argentina y otros, para dirimir un problema social. ¿Pero quién lo puso en la cuestión interior? ¿Lo puso el gobierno anterior? No tiene importancia, ya sé. Pero te digo, ¿Pero por qué se hizo eso? No. ¿Para sacar la gendarmería de la frontera para que pase la droga contra es Chile? Es una barbaridad con el motivo que se haya hecho. Pero la gendarmería... No, escuchá, para que la droga entre con facilidad en la frontera argentina. Y es muy probable. No, es así. Miguel, porque es muy si vos probable la puerta de frontera porque y la metés en el interior, está desguardeciendo la frontera. Claro, Miguel, como decantación de la decisión. Se produce eso, automático. Si ya se producía antes, te imaginas después. Entonces, por eso, bueno, lo por mismo está haciendo con la prefectura. Héctor, el peor error que se puede cometer es meter a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Lo mismo están haciendo con la prefectura. Bueno, en todos los lados donde se metieron las Fuerzas Armadas terminaron muy mal. Entonces, este tema es propio. Si vos pones una fuerza, es propio que... Yo no te digo que hayan sido ellos... Es probable que suceda lo que sucedió con este muchacho que, bueno, no se puede encontrar y que probablemente no exista más, ¿ya? ¿Viste? Está en un estado de guerra la Argentina. La Argentina tiene un estado de guerra político y cultural, sí, hay que tomarlo desde ese punto de vista. Este gobierno específicamente, está integrado por Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, el guasón este de acá de la capital. No esperemos nada, no tiene sentimiento, Miguel. Esto. ¿Cómo? ¿No está Robin? ¿Cómo? Robin, ¿no está? Robin. Robin era, por ahí está seguro. Era Rubio Bajo Celeste, ¿eh? Seguro también que está. Bueno, chao. Miguel, un abrazo. ¿Quién es? Buen día, señor Derrens. ¿Quién es? Marcelo de Temperley. Sí, lo escucho. En la época de Alfonsín se hablaba mucho del partido militar, porque estaba muy presente todavía la recuperación de la democracia en 1983. Hoy hay que hablar del partido político de la prensa argentina. La prensa argentina es un partido político, de Renzi. Explíqueme lo que es interesante. ¿Perdón? Explíqueme lo que es interesante lo que dice. Digo que no toda la prensa, no toda la prensa, porque existe Miguel Ángel de Renzi, existe una radio y un periodista en una radio comunitaria, un periódico alternativo. Hoy, 2017, la prensa es un partido político, como en la época de Alfonsín tenía el partido militar que estaba ahí atento para poder, agazapado para poder dar sus golpes de Estado, sus intentonas de golpe con Alfonsín. Hoy hay un partido que se llama el partido de la prensa hegemónica, de la gran prensa argentina. Un ejemplo. El triple crimen, la efedrina y Aníbal Fernández. Una semana antes de las elecciones del 2015 le meten esa denuncia a Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, que no soy amigo de él, hace 2 años que está esperando que lo convoque la justicia y nunca lo convocaron esa denuncia. Claro, por eso decíamos que esto pasa porque la justicia no existe, porque la prensa no puede gravitar más en un país donde hay justicia. Como acá no hay justicia, entonces la prensa empezó a tomar un rol que no tenía. Efectivamente. O sea, pero que también usted tiene el partido judicial. Claro, bueno, ahí está, ¿ves? Ahí está bueno esto que estaba diciendo usted. Está bueno para que pensemos, ¿no? Es decir, la corporación, le dice usted. Le agradezco, estamos pensando juntos y... Pero simplemente para que la sociedad que nos está escuchando también analice que muchas veces nos hacen creer cosas que no son ciertas, ¿no? Efectivamente. Y bueno, hay que seguir buscando, pero la gente le sigue a la televisión, que a la vez escribe en su diario, que a la vez escribe en su agencia de noticias, que a la vez tiene repartidoras, La Voz del Interior, Clarín en Capital, Mañeto, opera, negocio, política, ponemos. Se cumplió lo que decía el oyente anterior, se cumplió. Ellos ponen el presidente que quieren y lo sacan, cuestión menor. Así es como decía el oyente anterior, ese tipo que tiene las manos manchadas de sangre, porque apretaron a la familia dueña de Papel Prensa y se quedó con todo en la década del 70. Bueno, pero más allá de estas consideraciones, que después hay que probar las cosas, está el hecho de todos los días, que es un hecho mucho más objetivo y mucho más fácil. Si yo le digo a usted que a partir de ahora usted va a empezar a leer en esos mismos diarios que decían que había muerto, a lo mejor, pero lo ponían como casi afirmando con el cuchillo del puestero, van a empezar a decir, como nosotros dijimos antes, esa era una prueba difícil, ahora van a empezar a cambiar el eje. ¿Por qué? Porque quedaron frente a una situación donde las fuentes que informaban, y yo supongo que a ellos también, le estaban diciendo, murió Maldonado hace 3 semanas porque quedó herido de muerte del cuchillazo del puestero. Bueno, ahora se probó que esa sangre no era, por lo menos la de la camisa del puestero, se está tratando de ver si se ubica a quien pertenece, pero mientras tanto, al caerse eso, al debilitarse eso, que era lo que decía yo hoy temprano, el gobierno ha tenido que salir a apagar un incendio porque se creyeron más de lo que eran los del 34% de las PASO, ¿no? Absolutamente. Bueno, saludos, lo que usted dice, estamos en la misma, buen día. Que ande bien, adiós. ¿Quién es? ¿Qué tal? Lidia de Casanova. ¿Quién es? Lidia de Casanova. Sí, Lidia. Sí, usted está preguntando sobre la prensa. Sí, la verdad que yo los tengo junados, como decimos en el campo, a todos. Tengo todas las radios del Gran Buenos Aires, así que sí influyen en la gente. Pues no es mi caso, porque acá estoy muy bien enseñada, así que es muy difícil que yo haga caso. Los tengo todos es como que influyen sobre la gente en todo, no en mi caso, porque yo no les hago caso, porque sé de dónde vienen, los conozco a todos, hay que si los llego a nombrar y se ofenden mano a mano conmigo, yo no tengo ningún problema con el periodismo. Los tengo bien registrados hace tiempo, sí que influyen en la gente. No es mi caso porque yo no hago caso para nada, saco mis propias conclusiones, pero la gente se ve que sí. Es como que vio en están pendientes y le hacen caso a ese tipo de periodismo. Pues usted capaz que dice una cosa y no es tan creíble como los demás, porque los escucho acá hablar y me parece que están confundidos. Si escuchan este programa no pueden estar confundidos ni un milímetro, porque yo hace tiempo que lo escucho y me llevo de lo que usted dice y no de los otros periodistas, porque ya los conozco. Bueno, pero a ver, hay un detalle que es muy importante, ¿no?, que hablábamos con el oyente anterior. Si la justicia funcionara, no habría ese protagonismo que hoy tiene la prensa. ¿Usted coincide con eso? Mire, lo que yo le puedo decir, que antes eran 6, 7, 8 y ahora son 8, 7, 6. Ya a capa y espada defienden al que está de turno, que no, ya tienen, ya dan asqueti, ya se salieron de periodistas, ya no son periodistas, son 8, 7, 6, pero peor que antes. No, porque además, ¿sabe qué? Si cada uno de nosotros dijera, miren, pensamos de tal forma, entonces la gente dice, bueno, este piensa de tal manera, ya me dijo cómo piensa, a partir de ahora yo tomo o no tomo lo que él dice. Pero cuando lo sorprende a la gente haciéndose ver como que son objetivos y lo que están haciendo es mandando un mensaje subliminal todo el tiempo, es complicado, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No, pero bueno, ¿sabe qué? Y en la política lo mismo. Yo respeto todos los pensamientos siempre y cuando la persona diga que piensa de una manera y sostenga ese pensamiento. Ahora, cuando la persona dice que piensa de una manera y lo que actúa es otra cosa, y a usted la deja pensando porque no sabe. No. A mí no me influye en ninguna de esas cosas porque yo la tengo clara a dónde voy, qué es lo que debo hacer, así que es muy difícil que la prensa a mí me influya. Adiós, Lidia. Chao, Carlita. ¿Quién es? Sí, buen día, Renzi. Rosario, Villa Pueyrredón. ¿Qué, Rosario? Dice por lo que era un visionario, un adelantado, creo que. Había hecho el tema ese, ¿qué bachacheo estaría un combinado? Si la razón la tiene. Nunca hubo democracia, no puede haber plena democracia. Siempre tiene que haber alguna trabita para que el tipo tropiece. La razón la tiene el de más guita, no hay otra forma. El que tiene guita da la forma que se le da gana y le llama democracia. Y los demás participan un poco, poquito, le tirarán un turrón, un caramelo y chao. Y se prende. La democracia plena no existe en ninguna parte del mundo, me parece a mí. Nada más. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Hola. Lo escucho, sí. Ay. Bueno, fíjense en que yo escucho toda clase de análisis y no sé cómo tomarlo. Ahora, con asunto de ese chico que está desaparecido, yo les voy a dar un dato. En primer lugar, la gendarmería no tiene absolutamente nada que ver, no está involucrada en esta. Eso yo les puedo asegurar taxativamente. Les voy a dar otro dato. Ese día que este chico desaparece de ahí, en ese lugar, estaba una camioneta de esto llamado AFI ahora, o sea, de esto que le dicen servicios de inteligencia. Ahí en ese lugar estaba, en ese lugar. Quiero que cada uno saque sus propias conclusiones, verdaderamente. Fíjense que esta inmoral que se candidatea ahora, les voy a decir, está a la cabeza de todo esto y está logrando lo que ella quiere. Porque esta sociedad inverde le lleva el apunte. Esa es la verdadera realidad que nos está tocando vivir en estos momentos. Además, con este inútil que ocupa la casa de gobierno en estos momentos, se está dejando dominar. Porque inútiles son todos, no solo él, todos. Y es lamentable que tengamos que vivir esta situación que estamos viviendo. Porque si él no gobierna, no se dedica a gobernar, la situación se va a empeorar día a día. Y usted, creo que solo usted y yo lo decimos siempre. Acá el principal problema que tenemos en nuestro país es que no tenemos justicia. Esa es la verdadera realidad. Los saludo. Buenos días. Noticias. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Llegan las noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. El diario La Nación publica un artículo sobre el instituto dedicado a Perón, que dice: un instituto dedicado a Perón en la mira del gobierno. Por empezar, es un instituto de investigaciones que pertenece al Ministerio de Cultura de la Nación, igual que el sanmartiniano, el belgraniano o el broñano. La Casa Rosada implementará cambios en el centro de investigaciones del expresidente, que tiene 32 empleados y un presupuesto de 20 millones, y busca corregir irregularidades, pone la palabra encomillada. Alojar rápidamente el presupuesto del Ministerio de Cultura podría llamarle la atención. Lo curioso, un programa destinado exclusivamente a estudios, investigaciones, historias sobre Juan Domingo Perón, que para este año recibió un presupuesto de 20.536.441 pesos. Los recursos de este ítem financian un instituto creado a partir del decreto 622 de 1995 y que está destinado a las investigaciones del expresidente y también a la divulgación de los textos sobre el peronismo y la promoción de las actividades. La novedad es que el gobierno actual decidió hacer una revisión del instituto e implementar algunos cambios para evitar irregularidades. Además, esperan recortar el presupuesto en los papeles con el fin de que este año haya ejecutado poco más del 15% de lo que habitualmente se destina en la práctica. El edificio, ubicado en Austria 2593, cuenta con 32 empleados y está a cargo de Lorenzo Pepe, exdiputado que realiza esta tarea ad honorem y cuyo cargo, por las características del decreto, tiene categoría de secretario presidencial. Según los datos aportados por la cartera de Pablo Avelluto, 1 millón de pesos se destina mensualmente al pago de sueldos y el resto al mantenimiento del edificio y a las tareas del instituto en general. La Nación consultó al respecto a Mirta Rosensky, directora de la Dirección Nacional de Investigaciones Culturales, de la que depende el instituto, y otros similares. Hicimos una evaluación de todos los institutos, quienes queremos ver los presupuestos, pero también el sentido de vigencia de cada uno de ellos. Obviamente, el avance del gorilismo en la Secretaría de Cultura de la Nación pretenden cortarle los fondos al Instituto Juan Domingo Perón, que es un instituto de investigaciones históricas del único argentino elegido 3 veces presidente de la República. Más allá de eso, hace rato tienen asfixiado al Instituto Juan Manuel de Rosas, a quien también le han cortado la partida económica. El diario de los Mitre, que ahora manejan sus continuadores, está gozoso de poder escribir sobre el regreso del liberalismo. El deporte por Belgrano. Continúa o se reanuda, mejor dicho, el fútbol de Primera División. Segunda jornada que tiene designado horarios, días y árbitros. El viernes 19:05, 2 partidos en Sarandí. Arsenal Colón, Ariel Peral será el árbitro. Y en el José Amalfitani Vélez Atlético Tucumán, Germán Delfino. El mismo viernes 21:05 en Bahía Blanca, Olimpo Independiente, Jorge Bariño. El sábado 14:05 en Córdoba, Belgrano, San Martín de San Juan, Andrés Merlos. A las 16:05 en La Plata, Estudiantes Defensa y Justicia, Facundo Espinosa. 18:05 en Paraná, Patronato Argentino Junior, Juan Pablo Pompey. y a las 20.05 en el estadio Presidente Perón Racing Temperley, arbitraje de Silvio Truco. El domingo a las 11.05 debuta Chacarita en el fútbol de Primera División en San Martín, recibe a Tigre, dirige Fernando Rapalini. 14.05 en Mendoza, Godoy Cruz, Talleres de Córdoba, Darío Herrera. 16.05 en Rosario Central, San Lorenzo, Patricio Lustó. 18.05 en el Monumental, River Banfield, Néstor Pitana. 20.05 en el Sur, Lanús Boca, Fernando Echenique. El lunes 11 se completa la segunda jornada del fútbol de primera con dos partidos. 19.05 Unión Gimnasia Esgrima La Plata, Nicolás La Molina. 21.05 Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios, Huracán Ñuls, Mauro Vigliano. El capitán argentino de Copa Davis, Daniel Orsanic, confirmó el equipo que va a enfrentar a Kazajstán del 15 al 17 de septiembre próximo por el repechaje para mantenerse en el grupo mundial. Los elegidos son Diego Schwartzman, 33 en el ranking del ATP, Guido Pela, que está 72, Máximo González, 193, y Andrés Molteni, que debuta en la competencia, que está 46º en el ranking de dobles. Recordamos que en esta oportunidad ni Juan Martín del Potro ni Leonardo Mayer van a estar jugando al Martín del Potro porque renunció definitivamente y por cuestiones personales no lo hará Leonardo Mayer. Enrique, sí. Averiguar. Sergio Grossi, que es kinesiólogo de Boca, sí. Lo mandarían un mes, según una versión, hay que confirmar esto, a China para preparar el regreso de Tevez, sí. Y para estar encima del trabajo de kinesiología de Tevez en China. Sí. Por lo cual Boca debería abonar 6 millones de dólares. ¿Abrimos? Sí, es cierto. Exactamente. Yo creo que va bien encaminado la información, Miguel. En cuanto al hockey sobre patines, está disputando el Mundial de la Especialidad en China. Argentina logró la segunda victoria consecutiva doblegando a Francia por 5-2. Los goles del equipo compatriota fueron señalados por Pablo Álvarez en dos oportunidades, Carlos López también señalando dos tantos y Matías Pascal. El restante encuentro de la zona A donde participa Argentina fue la victoria, el partido lo completaban, la victoria de Italia sobre Portugal por 3-1. Y en handball se disputaron las cuartas fechas de los torneos clausura de la Liga Metropolitana de Honor, tanto de caballeros como damas. En caballeros, Unlu le ganó a Asociación Alemana de Quilmes 26-23, Municipalidad de Vicente López 30, Estudiantes de La Plata 24, Bartolomé Mitre 29, Sociedad Alemana de Gimnasia de los Polvorines 27, Cedalo 24, Defensa y Justicia 21, River 24, Ferro 30, Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester 23, Manuel Dorrego 30 y Colegio Guar 28 y nuestro seccional de Luján 28. Las posiciones las encabeza la Universidad de Luján con 12 puntos. En damas, Lanús le ganó a la Universidad de Luján 31-5. 25-21 la victoria de Municipalidad de Vicente López ante Estudiantes de La Plata. Bartolomé Mitre 32, Cinde Moreno fue 23. Luego el partido entre Cedalo 21, Sideco 23, Mariano Acosta 20, Ferro 25, Argentino Junior 25, Manuel Dorrego 25 y Vélez cayó ante Nuestra Señora de Luján 20-16. Las posiciones aquí las encabeza Lanús con 12 unidades. Más repercusiones sobre la compra probable de un barco de desembarque anfibio que Argentina le compraría a los Estados Unidos ahora, después de la publicación que hizo Mark Nicol en el diario británico Daily Mail, se publica en los Estados Unidos en Global Security, una página que se dedica a la seguridad del mundo, una firmada por John Pick, un especialista norteamericano, quien evaluó que los británicos deberán incrementar su protección en la Falkland, en las Malvinas, a la luz de la adquisición por parte de Argentina de una nave de asalto anfibia, debido a que esto le daría capacidad para llegar a las islas y establecer con muchas tropas y equipo militar. Siguen insistiendo ahora los yanquis, que se dedican a observar que la Argentina compraría, ojalá ocurra, una nave de desembarco que le hace falta a la Marina de Guerra de nuestro país. La operación se haría por 50 millones de dólares. Tiene capacidad para 800 militares a bordo y además para 6 helicópteros de asalto con cañones que disparan a larga distancia. La lancha anfibia para abordaje sería utilizada para la pesca ilegal más allá de las 200 millas, según le dijo Argentina, de acuerdo a lo que trascendió, que es para controlar la pesca que hacen los barcos chinos en aguas jurisdiccionales argentinas. Pero creen los ingleses que eso trataría de poner a la Argentina en estado operativo para volver a recuperar la novena invasión inglesa, que se quedaron con las islas por parte de los británicos. Ahora los que opinan son yanquis, que también coinciden con sus primos hermanos. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El comentario de Ricardo Fierro. ¿Qué decís, Ricardo? ¿Cómo te va, Miguel? Te voy a hacer una pregunta porque hoy comencé diciendo que si no estoy mal informado, del 70% que debería haberse utilizado de lo que aprobó el Congreso Nacional como ley de asistencia a los movimientos sociales, se realizó el 40%. Yo no sé si vos tenés datos de eso, pero como no tengo chequeada esta información, quiero saber si estoy en lo correcto, ¿no? Es totalmente correcta. Es decir, tendrían que utilizarse 10 mil millones de pesos en el año. Han transcurrido 9 meses, por lo tanto tendría que haberse utilizado 7 mil y pico de millones de pesos, y han utilizado nada más que 4 mil. Entonces, eso es el reclamo hay una cuestión que hay que tener en cuenta: no es de a desocupados, no estamos hablando de planes sociales, estamos hablando de cumplir una ley que aprobó el Congreso. Lo aprobó diputados con 227 votos, un voto en contra, el de Olmedo de Salta, y 4 abstenciones de los trotskistas. Y esa ley establece un Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario y un Registro Nacional de los Trabajadores de la Economía Popular. Ahora, ¿por qué Trotskismo se abstuvo en la Cámara si después en la calle dice otra cosa? Bueno, porque tienen un doble discurso. Por un lado, querían deslegitimar la lucha de los cayetanos, la CCC, Barrios de Pie y la CETEP, como si fuera una negociación con el gobierno, que fue a partir de una lucha muy intensa. No, pero está bien, la negociación existe, no quiere decir que la negociación sea corrupta, es una negociación. Claro, pero vendría a ser que los otros negocien y criticarlos como negociadores y después ir a hacer la cola para... ¿Vos crees en esa verdad del trotskismo que trasciende más allá de la teoría política, que dice que cuando peor mejor? Sí, con toda seguridad. ¿Sí? Y no solo eso, pues se puede esperar. Digamos, es el doble discurso socialdemócrata. Si apretas un trotskista, lo que te aparece es un socialdemócrata. Viva la revolución socialista y después me rompo todo para ser un buen legislador. Sin sacarte del eje de lo que estabas hablando, pero es interesante esta observación, porque vos sabés que hay terminales internacionales, uno termina en Londres, otros en Francia, qué sé yo, otros en otras partes del mundo, ¿no? El trotskismo de Argentina tiene varias vertientes. Sí. Hay internacionales. Creo que el PTS está en una internacional anglo-norteamericana, el MST en una internacional con sede en Francia, en fin. Te voy a dar un dato que no sé si lo sabés. Volvamos al tema. Que no sé si lo sabés. ¿Sabés quién era afiliado en su juventud al trotskismo? ¿Al de José Posada? Bien. Calabró. ¿Ah, sí? Mira vos. No lo tenía, ¿no? No, lo que... Se afilió en Villa Martel. Lo que sí te puedo asegurar, porque eso me lo contó un hombre que lo conocía íntimamente, es que el secretario de él era un tapado del PC. Nada más que eso. ¿A qué? el secretario de Calabró era un tapado del PC. ¿Ah, sí? Sí. Así que es complicado el asunto. Bueno, volvamos al tema que estamos hablando para ver. Volvamos a cosas. Es decir, estamos hablando de trabajadores de la economía popular. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una cooperativa de cartoneros. Hacen un trabajo, recogen el cartón con esos carritos de tracción a sangre que, pibes, mujeres, hombres, constituyen una cooperativa. Eso les permite sobrevivir malamente y a esa cooperativa de trabajadores de cartoneros, cuanto cobran tanto y se les otorga un salario social complementario una vez que se lo inscribe en ese Registro Nacional de la Economía Popular. Es un aporte del Estado para trabajadores que pueden ganar miseria, porque vos sabés que el cartoneo no da más que miseria. Lo mismo vale para otras cooperativas que arreglan escuelas, para cooperativas que hacen cordones cunetas, otros que hacen tendido de cañerías de cloacas. Es decir, son distintos tipos de trabajo. Mujeres que cosen o tejen, grupos de mujeres que forman una cooperativa y cosen o tejen. Es decir, es este tipo a esos va este salario social complementario. Y esto vino cuando el Observatorio Social de la Universidad Católica sacó los datos de que, además de los 13 millones de pobres que había dejado Cristina, la política de Macri había sumado 1,5 millones de pobres más. Y después de una dura oposición de Macri a que se aprobara la ley, como se unificó, salvo Cambiemos, todo el resto del espectro, bueno, por lo visto menos los Troscos y Olmedo, iban a aprobar la ley igual, entonces finalmente se acordó esta ley de emergencia social, que después llevó varios meses de lucha para que fuera implementada. Y entonces finalmente se implementó en un primer tramo. Y cuando tenían que iniciar un segundo tramo, que abarcaría unos 100.000 trabajadores de la economía popular, la frenaron. ¿Por qué la frenaron? Te voy a dar una impresión, lo que me llega de los Cayetanos. ¿Le pasan factura a la marcha de apoyo a la CGT? Claro, primero el castigo por haber participado muy activamente en la marcha de la CGT. La columna iba desde el costado izquierdo de la plaza por Diagonal Norte, llegaba hasta la 9 de julio. Así que fue un aporte importante. Y en el palco estaban los tres dirigentes de los Cayetanos, el Gringo Castro, Juan Carlos Alderete y el Chucky Méndez. Ahora, ¿sabes qué? Me parece que ayer, después que el ADN de la camisa no dio lo que se esperaba por parte del gobierno, que la sangre no era de Maldonado, hubo un cambio de timón y por eso llamaron urgentes para evitar las ollas populares frente a los hipermercados los jueves. No sé eso en qué va a terminar, pero está bien que los movimientos sociales vayan a negociar porque lo que quieren es que salga, ¿no? Sí, hasta ahora trascendidos, tan trascendidos que incluso Telam llamó para ver si sabían algo de si se iba a fijar una fecha para la reunión. Decían que era para hoy. No, la situación tendría que haberse hecho. O sea, la situación inicial era para el 24 de agosto. No, está bien, pero decían que para hoy. Sí. Recapacitaron y llamaban de vuelta urgente para evitar lo del jueves. Que yo sepa. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué sé? Hasta esta mañana no había nada más que. Por eso, vamos a ver si es cierto, ¿no? Y como hacen eso, es decir, que te tiran una zanahoria y vos podés estar corriendo la zanahoria hasta que no llamen y Sí, para desarticular a lo mejor lo del jueves, enfriar lo del jueves. Pero la verdad es que me parece que hubo un cambio absoluto, porque ayer hubo una discusión muy fuerte en el gabinete y el sector que se opone a lo que asegura el ecuatoriano salió diciendo: señores, hay que llamar urgente porque la calle está muy complicada. Y claro, porque estuvieron un mes perdiendo tiempo atrás de esa hipótesis del cuchillero, estuvieron dando vuelta. Los técnicos especialistas en ADN dicen que en 4 días se puede obtener un ADN con un 100% de seguridad. Hágase un mes que están dando vueltas Bullrich, y yo creo que si pudiera seguiría otro mes y otro mes. Es decir, quieren que se vaya diluyendo Gómez, entre otros hechos. Total, hechos nos faltan en bueno, este país. El sector que está más enojado con Bullrich la llama con su apellido completo: Luro Pueyrredón. Bullrich, Luro Pueyrredón, ¿no? Escalada te falta. La llaman a Luro Pueyrredón para sí. Dice que era para diferenciarlo del candidato a senador, pero en realidad, que es primo, pero en realidad lo hacen porque están muy muy enojados con ella, porque dice que lo está dejando mal al gobierno y qué sé yo, porque alguno debe estar queriendo ese puesto, ¿no? Sí, ahora lo que pasa es que vos te imaginás lo que sabe Patricia Bullrich de seguridad. Absolutamente sí, nada. Lo mismo que sabe Ritondo. A mí lo que me llamó la atención es que pusieron dos personas que vienen del peronismo activo, militante en seguridad. Es como si diciendo los liberales de eso no entendemos nada. Claro, y el que da las órdenes es Macri. Y la pone la cara. No tiene, y hay un equipo atrás de eso que seguramente sí, como este, tiene manejo. Y es ahora... seamos conscientes de que lo que ha aparecido en este gobierno, que hay un núcleo fascistoide, ¿no? Hay un núcleo fascistoide que piensa con la cabeza de Frondizi y el plan Coninte. Vos me decías ayer que están preparando una marcha para el 16 de septiembre. ¿Qué van a celebrar? No, ya la cambiaron porque se dieron cuenta que era demasiado gorila. Ahora será el 24. Claro, pero alguien intentó hacerla. Y después se habrán dado cuenta de que políticamente no les convenía. Mira, pero el otro tema de los sectores pobres, humildes, es que ahí hay una discusión, es decir, vendría a ser, también hay una discusión en el gobierno, en el sentido de decir, no son votos nuestros, punto. Cortamos. Bueno, pero hay una ley. ¿Y qué importa que haya una ley? ¿Qué importa? Nosotros dije que gobernamos el país. Entonces esa es una línea. Y otra línea... No, a eso le agregaron el respaldo que tuvimos, nos habilita. Claro. Confundiendo una interna partidaria con el 34% como si manejaran el país. Sí, sí. Se olvidan del otro 65% que el 66%. Que... Ahora, y otros dicen, no, hagamos nosotros lo que hacen las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales han creado miles de comedores. Hay miles de pibes que van a comer su única comida y se llevan algo para comer. Ayer al derecho me hablaba de piqueteros amarillos que están tratando de comprar voluntades dentro de los sectores sociales, ¿no? Hay operaciones, sí, como es de eso, es decir, que consideran que con la plata pueden comprar. Es una cosa miserable, porque la verdad que a una persona que tiene hambre, a una persona que tiene... y que no tiene con qué comer, y comprarlo con plata para que rompa una organización que hace años que viene trabajando, organizando para que la gente pueda tener un antes era un plan social, ahora un salario social complementario, y que además han hecho un trabajo extraordinario en el sentido de mantener la cultura del trabajo, es decir, no queremos ningún regalo, queremos trabajo. Ricardo, bien. La seguimos en la próxima, estate atento ahora, quedate escuchando la radio de lo que decíamos hoy a las 6 de la mañana. De acuerdo, un claro. Abrazo Miguel. 8 de la mañana, 24 minutos, así empezábamos el programa hoy a las 6. Cuando se supo el resultado del ADN, de la camisa del puestero de Benetton, se cayó

es que frente a estas cuestiones que están ocurriendo, la sociedad, que está fuera de esta información, que no tiene por qué estar en contacto con esto, va a empezar a escuchar de los periodistas de Clarín, de La Nación, de todos aquellos que dijeron que a Maldonado lo habían posiblemente muerto el cuchillo aquel, y los que instalaron el fin de semana, los que nos llamaron a nosotros y otros periodistas, que son fuentes inobjetables, que habitualmente informan muy bien, etcétera, etcétera, que obviamente fueron operadas por los servicios de inteligencia, todos esos hoy murieron al amanecer, por decirlo de alguna manera, para que se entienda. Y con eso murió la tesis del ecuatoriano Durán Barba, de que hay que pelearse con todo lo que tenga que ver al peronismo. Es decir, no es justamente el turno de los Fernando Iglesias, que quería proponer una marcha de apoyo al gobierno del 16 de septiembre, fecha de la fusiladora, cuando cayó Perón, y ahora se dieron cuenta que eso iba a ser más irritable y la cambiaron para el 24. Pero lo cierto y lo real es que el gorilismo que da vuelta en la puerta giratoria del gobierno perdió una batalla y se quieren disfrazar de monos. Ya este mi homenaje por todos los que defendieron nuestras Islas Malvinas, por los que volvieron y por los que dejaron sus vidas en tierra argentina. Hombres todos de frontera, los muertos de esa patriada, hombres todos de frontera, en la nueva guerra gaucha. Hombres todos de frontera, en la nueva guerra gaucha. Un hermano mendocino, abrazado a una granada, mostró que los argentinos nunca se mueren de espaldas. Mostró que los argentinos nunca se mueren de espaldas. Que allí no se fue primero y después Patricio Huanca, también Mario el Monacini, sin disparar una bala. También Mario el Monacini, sin disparar una bala. El que canta se llama Oscar Payaguala, es de una etnia tehuelche, vive en el sur argentino, conoce a sus paisanos de otras latitudes y ha tenido una posición en defensa de lo nacional histórica. ¿Cómo te va, Oscar? Hola, Miguel, un placer inmenso. Gracias por tenerme en cuenta siempre y recordando que fuiste el primero que me dio una oportunidad cuando llegué a Buenos Aires para mostrar el canto patagónico, que era prácticamente desconocido, ¿no? Hace 20 años de eso, Oscar, no lo recuerdo porque me doy cuenta que han pasado muchos años. Han pasado muchas cosas. Yo después me fui, todo lo que ocurrió y andar por el mundo llevando la cultura de la Patagonia, que interesa y tanto en distintos lugares del mundo, excepto para la gobernante de nuestro país, ¿no? Bueno, el fin de semana escribimos algo que subimos a nuestra página y copiamos textualmente lo que decía la radio, una de las dos radios donde vos trabajas, de tus declaraciones acerca de este detenido que dice ser referencia de una etnia y de ser un luchador supuestamente araucano que ahora se hace llamar de otra manera en territorio argentino después de aquella masacre de Calfucurá, ¿no? A partir de esto, los mapuches, que así pasaron a llamarse los araucanos, que venían de la Araucanía, que es un proyecto que se maneja desde Londres, y que no sé si los que están acá son partícipes, saben o no saben, pero que en realidad el centro del manejo de la difusión está en Londres, me refiero de ese movimiento, hay un detenido, y vos escribiste por allí, y lo levantó tu radio, la página de la radio, diciendo de que vos lo conocías muy bien al preso, y que lo conocías de cuando le vendía caballo a Cristóbal López. ¿Esto es así? No, él es el padre, el que vivía en Radatil y que ahora está en Buenos Aires, en el hipódromo de Buenos Aires. Es un variador, un hombre muy que sabe mucho. No, el que está preso, yo no querría darle tanta preponderancia, porque de última él puede que esté obedeciendo a otras cosas. No tiene nada que ver con la comunidad, eso sí la tiene solo con su familia, pero no representa, no es la voz de todas las comunidades, que eso es lo que yo salí a aclarar, ¿no? Y por supuesto que el reunido el Consejo de Caciques se determina que no representa y que por lo tanto nosotros tenemos como una autoridad, una de las autoridades, además de la Machi, que es la máxima, el Consejo de Ética. Y bueno, estas son las cosas que no deben ocurrir, mucho menos la violencia, y fundamentalmente dejando en claro nuestra solidaridad para con la desaparición de Santiago Maldonado, que tiene cuyo cuerpo que tiene que aparecer, vivo o de otra manera, ojalá que no sea de la otra manera, ¿no? Eso debe quedar en claro. Y no darle tanta entidad a un chico que indudablemente tiene problemas, pero que tiene, sí ha logrado captar la voluntad de jóvenes que no son de las comunidades, pero que son de la zona del Bolsón, ¿no? Que eso, cada uno tiene derecho a... los que lo acompañan no son de la comunidad, sino que son de gente blanca. Y la mayoría, porque, mira, Miguel, todos me conocen muy bien y conocen a mis hermanos y a Félix Díaz, que está resistiendo hace más de 3 años ahí en Avenida de Mayo y 9 de Julio, que yo pasé el otro día por allí. Y él tampoco comparte, si levantan también las declaraciones de él. Ningún pueblo autóctono, nativo, hoy más llamado originario, porque nosotros, cuando dicen originario, Miguel, ¿vos qué entendés? Vos sos originario de Italia, ¿cierto? Sería así, más o menos. ¿Sí? De Renzi, ¿sí? Bueno, yo soy originario de esta zona, hay otros que son originarios de Alemania, otros que sea. Cada uno es originario de... Nosotros nos decimos paisanos, nativos, autóctonos, gente de la tierra, en realidad. Y nunca actúa con la cara tapada. Siempre va de frente y si tiene que discutirlo, va a hacer de la cara de tapada, se va a sacar el sombrero o la boina, pero lo va a hacer mirando a los ojos con las leyes que hemos conquistado en la mano. Ahora, cuando, separando las cosas que bien marcaste vos, una cosa es la búsqueda de Maldonado que tiene que aparecer, y otra cosa es el uso político que se le quiere dar a algunas cosas, donde este muchacho, Jones, que tiene un padre que es inglés, y que tiene causas muy muy pesadas en Chile, donde lo están buscando y piden que Argentina lo mande hace rato, es otro capítulo aparte. Más allá de esto, en general, las comunidades nativas del sur, ¿cómo viven? ¿Viven en paz, viven tranquilas? ¿Esto es una excepción? ¿Esto que se hace llamar RAN, que es una imaginaria resistencia, vos la ves como un invento de otro lado? Porque hay toda una instalación de lo que sería la Araucanía en tierras chilenas y argentinas, a los efectos después de pedir un reconocimiento, y detrás de eso está Inglaterra, ¿no? Sí, mira, vamos punto por punto. Primero y principal, nuestra gente necesita que se ponga en marcha, o al menos que se respete el artículo 75 de la Constitución Nacional, por el cual he luchado tanto y hemos luchado tantos loncos de otros tiempos, las leyes vigentes, pero en el marco del diálogo. Somos dialoguistas por excelencia, siempre ha sido así, y más allá de aquellas rencillas con Roca y con tantos otros, inclusive la confrontación que tuvimos los propios hermanos, los mapuches por un lado y nosotros por el otro, que ellos nos ganan la, la confrontación ayer de Apeleje en 1869, después no se conoce otro. Pero siempre estamos pidiendo lo que realmente nos pertenece. No queremos más que eso, para poder sostener una puntita de oveja, de chivas, tener el territorio que debe ser, generalmente no son más de 5 o 10 leguas, porque la paisanada se conforma con lo que realmente cree que le corresponde, con lo que puede vivir. Nosotros solemos decir, la tierra es para todo y es de nadie, tomando una frase del gran maestro Atahualpa Yupanqui, ¿no? Cuando uno se detiene a analizar todo esto, y se detiene que en la comunidad paisana se llevan bien porque la convivencia es imprescindible y necesaria, fíjate que Santiago de Chile se termina de descubrir un cementerio de 1300 años de antigüedad de una etnia cultural que no tiene nada que ver con los antecedentes que allí existen, y que claro, si vamos a ir para atrás vamos a encontrar absolutamente que esta parte del mundo estuvo habitada y estuvo habitada por gente que era nativa de estos lugares. Ahora, imaginémonos que después que llegaron los españoles, sobre todo a esta parte del mundo, como llegaron los de habla inglesa a otras partes del mundo, obviamente apareció todo el desarrollo que posteriormente conocemos. Y de una noche a la mañana empezamos una lucha tan insólita como la de tomarnos hasta con Colón, que imaginariamente era el primer invasor, porque según dicen, le había dicho Chávez a Cristina y por eso mandaron a sacar el monumento de Colón. Fíjate vos que Perón se cansó de hablar de la hispanidad y de la raza, se cansó de hablar de la necesidad de la fusión del nativo con el español que daba el criollo, él, que tenía antecedentes indígenas en su sangre, ¿no? Sí, por supuesto, Perón tenía doña Juana Sosa, vivía a 300 metros de mi casa, la mamá de Juan Domingo. Y Juan Domingo Perón solía venir aquí a casi 70 kilómetros donde yo resido, que es Camarones. Ahí desembarcaba y se iba para Sierra Cuadrada, y además fue el autor del primer diccionario del idioma paisano traducido a la Castilla. O sea, tiene mucho que ver, pero también vos referís a lo histórico. Ahora descubren en Chile esta antigüedad, y nosotros, si me habrás escuchado en tu programa reiteradas oportunidades, hablar de que nosotros somos el pueblo más antiguo, los tehuelches hablo, ¿no? 13.000 años demostrado con los estudios de carbono 14, allá en el río Pintura, que es muy cerquita de Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz, que está a 400 kilómetros de donde yo resido, ¿no? Hoy se empiezan a mostrar otras cosas, y en esto mucho tuvieron que ver los historiadores, los antropólogos, los arqueólogos, que siempre hablaron de nosotros como objetos, no como sujetos, y siempre hablaron desde los escritorios. Y nosotros también, lo he dicho en tu programa, no queremos que hablen de nosotros, queremos que hablen con nosotros, que sepan de nuestra filosofía de vida, nuestra cosmovisión. Tuve que salir, pero por mi oficio de cantor, a mostrar la cultura. Regresé a mi lugar, sí. Oscar, tengo aquí, vienen por el oro, Payaguala Falcón, Oscar Payaguala y Gabriela Carel, el cuento de La Buena Pipa. Oscar Payaguala, volverán, Oscar Payaguala y Falcón, Resistencia Tehuelche, 2009. Oscar Payaguala, Marcelo Falcón, La Voz de la Tierra, Arra Nin Payaguala con Gabriela Carrer, Criando Ovejas, Oscar Payaguala. Qué lindo que es criar ovejas. Sí. Bueno, qué sé yo, tengo varios temas tuyos. Después del desierto, que los bajamos todos y que la gente los puede encontrar, ¿no? Sí, lo último que hiciste, Vienen por el Oro. Cantame a capela Vienen por el Oro, algo para que la gente se dé cuenta de qué se trata. Sí, como dinamitaron los cerros, contaminaron los ríos y esta tierra y a su gente. siguen poniendo en peligro. Pero cantame. A esta hora, Miguel, ¿cómo? Claro, yo sé que recién te despertás, pero cantame que ya se viene a la garganta. Sí. Espera que estoy al lado de la salamandra, calentando un poco el fuelle, pero ya ahí va, ¿eh? ¿Qué arrancamos? Dice, por ejemplo... ¿Tenés la guitarra cerca, no? No. La guitarra está descansando, dijo el santiagueño. Dinamitaron los cerros, contaminaron los ríos, y a este pueblo y a su gente siguen poniendo en peligro. Y por supuesto, después dice, esta tierra devastada que dejaron en mi pueblo, dinamitaron los cerros, contaminaron los ríos, nos dejarán los jirones de una tierra devastada, basta de falsas promesas, hoy mi pueblo dice basta, hoy mi pueblo dice basta. Respondemos el derecho que tenemos a la vida. Oigan, torpes mercaderes, esta tierra no se alquila. Vienen por el oro, vienen por todo. Vienen por el oro, luchemos todos. Vienen por el oro, vienen por todo. Vienen por el oro, luchemos todos. Ahí está la canción. Oscar, vos sabés que... Te escucho y sí. Te traslado uno rápidamente a Argentina 2000, aquellos cantautores donde estaba vos, Mariano Benavides, Marcelo Solo. No quiero olvidarme, Uriarte también, ¿no? ¿Cómo se llamaba Uriarte? Y el que se nos fue hace pocos días, un gran compañero, un gran amigo, Jorgito Marciali. También, mirá vos. El que cantaba, por ejemplo, si yo fuera un gran cantante de esos románticos, podría llegar mañana desde el Atlántico y cantarte unas canciones que tú no entiendas, que te humedezcan las bragas, entre otras cosas. Pero yo soy un cantor y esa es mi desgracia, y vivo viendo crecer la tilingocracia. Y entre tanto manoseo y tanto emborollo, si tengo que aguantar gringo, prefiero criollo. Ahí estaba. Criollo, remataba, ¿no? Claro. Qué lindas jornadas que eran aquellas, con el público, con los estudios, con la gente disfrutando, y con qué esperanza y con qué ilusión que después se frustraron, vivíamos todos, ¿no? Sí, por supuesto, pero no debemos perder la esperanza en que va a haber alguna vez un proyecto que se va a llevar adelante y se va a concretar, un proyecto que nos unifique a todos, un proyecto nacional y popular, donde estemos todos y cada uno, sin distinción de etnias, y donde, como cerré mi programa, estemos unificados en una idea, pongamos en marcha un país que hoy está descuartizado prácticamente con este sistema económico que nos agobia, que nos oprime, donde pareciera ser que la grieta cada vez se amplía más, ¿no? Hace pocos días, sabes que en Comodoro Rivadavia estuvo la lluvia más gigantesca de que se haya dado en la historia, ¿no? Y vino don Frigerio y nos miraba desde arriba, desde el helicóptero, y en ningún momento bajó a ver qué le pasaba a la gente, qué necesitaba, ¿no? Estas son las cosas que deben cambiar, y los funcionarios que deben embarrarse los zapatitos y no tener vergüenza de darle la mano a la gente pobre, ¿no? Alza un grito, tierra dentro, oscureciendo al antur. Por la tierra ya cansada. Despedite en Tehuelche para todos los oyentes de ayer y hoy. Bueno. Ahí estamos. ¿Estamos, Miguel? Sí, despedite en Tehuelche, digo, para todos los oyentes de ayer y hoy. Ah, mira, bueno, simplemente te dejo una copla que compuse anoche, mira. Esta patria que canto, memoriosa y precisa, viene pueblo por pueblo, viene vida por vida, de carbón y distancia, de petróleo y madera, de paisanos caídos por defender su tierra. Esta patria que canto, madre azul Patagonia, viene chenque por chenque a contarnos historia. Viene del 21 con fusiles y miedo, de las manos pintadas, del profundo misterio. Aquetawash, Machitango, Nakesenú, Nakekarken, que nos vaya bien a todos y que podamos vivir en paz y armonía con la madre tierra y que entre todos los argentinos, de una vez por todas, nos demos el abrazo que precisamos. Ni sureños, ni norteños, ni del litoral, ni del noroeste, y ni del centro del país. Todos juntos para sacar adelante nuestro país. Gracias, un abrazo, Miguel. Hermano. Chao, hermano. Chao. ¿Qué tal, Wells? Hasta siempre. Hora 9 en todo el territorio argentino. Hablamos con el jefe de la comunidad de los Comanches en el sur argentino. Nos tenemos que ir, Diego. ¿Lo último? Lo último. Nos quedaron un montón de cosas en el tintero, pero te las cuento rápidamente. En 1974 nacía Romina Yan, que falleció en el 2010. En 1932, Eduardo Vergara Leumann. Hoy cumple 88 años la señora Susana Freire, gran actriz. En 1914 nacía el poeta chileno Nicanor Parra, vive y hoy cumple 103 años. En 1886 moría Juan Belich, un pionero de los radioteatros. En 1921 se inauguraba el Teatro Nacional Cervantes. En el 2002 moría el actor Hugo Caprera. En el 65 moría Carlos Borcosque. En el 1990 fallecía Juan Oscar Ponferrada, un gran poeta y compañero peronista. En 1867 moría el cuarto presidente de la Nación, Santiago Derqui. En 1957, el movimiento 26 de julio se sublevaba contra el dictador Fulgencio Batista. Es el Día Internacional de Beneficencia en homenaje al fallecimiento de Teresa de Calcuta. En 1927 se creaba la Aeroposta Argentina con el piloto argentino Vicente Almandoza Almonacid. Y en 1913 moría el doctor Eduardo Wilde y también fallecía Miguel Cané, el autor de Juvenilla. Bueno, nos tenemos que ir, lo último, con la formación de la selección argentina para esta noche. Así es, 20:30 en el Monumental, dirige el chileno Roberto Tobar, Sergio Romero, Javier Mascherano, Federico Facio, Nicolás Otamendi, Paulo Dybala, Guido Pizarro, Ever Banega, Lionel Messi, Lautaro Costa, Mauro Icardi y Ángel Di María. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Juan Domingo Perón, hasta mañana. Soy Chudeltagüel, soy Chudeltagüel, soy Chudeltagüel. Vaya Macumbé, vaya Macumbé, vaya Macumbé. Por este pueblo de Güelche, al niño el alma le pedimos que en Calafate florezca esta región que les dimos.